I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Llegamos a la edición número 185, ¿sí? Ya estamos a 15 de cumplir 200 podcasts, aunque pues ya sabemos que nunca vamos a alcanzar el lonche, que ya lo creo que ya rebasó la cifra desde hace algunas semanas, y qué chido por el lonche, que es el podcast más longevo de aquí del sitio RCDMX.reviews, del cual les recomiendo que lo visiten porque ya tenemos ahí una interfaz nueva, para que nos manden sus comentarios, sus sugerencias, cualquier cosa. Y ahí estamos publicando constantemente en las noticias que van saliendo tanto del mundo del cine como de los videojuegos y la tecnología. Y pues con esto damos comienzo al programa. No sin antes recordarles nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @RCDMX. Nuestro Facebook es Reset.tv. Y también tenemos un canal de YouTube para que anden visitándolo cada vez que puedan, que también es RCDMX dentro de YouTube. Bueno, si no, este podcast siempre lo estamos transmitiendo a partir de las 10 de la noche. Y si ustedes no tuvieron oportunidad de escucharlo en vivo, pues recuerden, está aquí en puntualitos a las 10, RCDMX.reviews/live. O en su canal de Mixler, que es RCDMX. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que está con nosotros esta noche. Primero que nada, pues ya de manera regular, pues ya tenemos aquí al buen Benigno, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Benigno Ramos? Buenas noches. Hola, hola. Diré entonces, gracias por la invitación, o ya de plano... No, pues nada, ya más puedes saludar así con toda confianza. Ya está, ya es tu casa. Muchas gracias. Saludos para todos, chicos. Ahora sí, ya oficialmente Monterrey es la ciudad de los 30 grados en invierno. ¡Qué calor está haciendo allá! Y en la noche, 3 o 4 grados, ¿verdad? Bueno, ya que saludó sin pedir, aquí saludamos una vez al buen Emanuel. Es que no lo vimos. No, a lo mejor estaba saludando a los tamales. Buena. No, ¿qué tal, chicos? Es que no lo vimos, es que como dijo Quicksilver, no lo vimos venir. ¿Qué pasa? Ya me siento como en Deadpool. ¿Qué pasó? Chale. Bueno, ya me vi bien, ya se me salió lo corriente. Bueno, ni hablar. Bueno, vamos a saludar también. Torito. Bueno, abuelo, pues también de una vez lanza tu saludo. ¿Qué tal, chicos? Este es el abuelo Kraken para aquí, para RCDMX. Estamos en el Cine Plus con una semana más, aquí con muchas noticias. Y también tenemos pues las reseñas de esta semana y una gran película de la que vamos a hablar más adelante. Es que sí, vamos a tener mucho de qué platicar esta noche. Y por último, y no menos importante, el buen Marco. Hola, buenas noches, pues bienvenidos a otro Cine Más, qué bueno que ya están por aquí. Y pues a mí no me ha llegado el de los tamales para saludarlo, pero pues vamos a tener buenas noticias, buenas reseñas y pues ya lo que sigue de los Óscares. En cuanto a nuestras secciones. Hoy tenemos mucho de qué platicar, la verdad es de que sí, hay una película que pues nos sacó lo guarro a todos los que amamos las películas de superhéroes, así que, pero también sigue siendo el regalo perfecto para las chicas que no hicieron nada con su novio el día de San Valentín, o sea, no los llevó ni a tomar un cafecito, ni siquiera aceptaron la florecita, pues con esto se pueden remediar muchos problemas, ¿eh? En serio. Es la película romántica así de la temporada. una película romántica para hombres. Ah, no. Bueno, ya, ya lo explicaremos más tarde por qué. Bueno, vamos a saludar también a la gente que está aquí en el chat. A ver, no, déjenme pelearme con la computadora. Bueno, aquí tenemos a Futuro Hello, que... Oh, Futuro, tenemos una noticia muy padre para ti, así que no te desconectes. A Jimmy Arzube y a Marco. Ya se enojan porque les quito una canción, pero bueno. Sí, es que vamos a tener una noticia muy padre que al rato vamos a platicar. Mientras tanto, en el Mixler, pues bueno, un saludo aquí a The Danister, que pues ahorita me estaba comentando de un issue que tiene, de un problema que tiene el sitio. Ya después se lo voy a saber ahí al webmaster para que lo arregle, porque sí está medio feillito. También hay un saludo a Pisatánico Punk. ¡Órale! Ese nombre es tan, tan poderoso como el de Negasonic Teenage Warhead. Y también a Giovanni Basulto, que pues ya nos saludó y pidió, ya está pidiendo chimichangas, a Falcor, y bueno, de aquí en listados tengo pues también a Danilo J. Cervantes, al Fresco, y a dos personas más. Entonces, pues a todos, a ver si se me pasó a alguien, levante la mano y dígame, ¿no? Porque pues ya sabemos que aquí siempre se nos pasan aquí. Bueno, dice que es el... Es más, deberíamos de dejar por adelantado saludos a Medina, porque luego entra quejándose que nadie lo saluda. Bueno, eso dolió. Bueno, pues vámonos pasando a las noticias que tenemos el día de hoy. Y la primera noticia es la que va a hacer que Futuro Hello pegue el brinco en el cielo. Porque, y seguramente vamos a... Y va a gritar como niña y va a aterrizar como superhéroe. ¡Aterrizaje superhéroe! ¡Sí! Ah, no. Bueno. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de del último tráiler, sí, ya, dijeron que es el último. Si ya ponen otra cosa, son spots o cualquier otra cosa, de la cinta de Zack Snyder, Batman v Superman, El Origen de la Justicia. Noticia que, por cierto, me hizo sacar un meme del buen Saucedo, porque ya sabía que iba a decir, ¡vamos, di lo tuyo! Y lo dijo, todo internet celebró eso, pero bueno, vamos volviendo al tema. El caso es de que... Como ustedes saben, pues los trailers se han enfocado mucho en Superman. De hecho, pues el segundo tráiler pues sí nos había mostrado una escena en la que todo el mundo nos quedamos así mordiendo las uñas de ver precisamente a Superman quitándole la máscara a Batman, atrapado y todo el rollo. Y aquí pues vemos un tráiler que ya está más enfocado en Batman, porque pues ya hemos visto que parecía más pintado en los dos trailers más a secuela de Man of Steel que a una película de Batman. Y este tráiler nos muestra más de Batman, ¿no? Nos muestra por fin a Batman en acción, pateando traseros, mostrando sus motivaciones del por qué anda persiguiendo a Superman, y todos estos detalles, incluso pues algunos nuevos ángulos de la Mujer Maravilla, que pues yo creo que a algunos les agradan, a otros no tanto, que pues Gal Gadot pues ya saben como que no tiene el físico de Amazona, pero bueno. Pero yo creo que el momento más impresionante es casi al final del tráiler, cuando vemos que Superman le intenta lanzar un golpe a Batman y ¡pum! Lo para con el brazo. Yo creo que todos los fans de Batman se han de haber quedado así con los ojos cuadrados y decir ¡no! ¡Lo paró! O sea... Lo paró, y hasta memes ya se hicieron, ¿no? Desde el Superman con el brazo así de, no manches, lo paró, y hasta se baña y todavía sigue con el brazo así, ¿no? Como el meme del muchacho bien. que no lo saluda otro compa y se queda el chavo con la mano así, diciendo, qué pex, ¿no? Y se va a bañar y sigue con la mano así, está comiendo y sigue viendo su mano como diciendo, ¿por qué? Y hasta no puede dormir nomás de pensar que no lo saludó, ¿no? Así más o menos se vio ese meme de Batman contra Superman, y la verdad es que... Bueno. Yo tengo un retro meme. Que desde que cuando vino sí. Stan Lee, pues lo pude saludar de mano y nunca me he lavado esa mano y hasta ahora la sigo viendo. No, y luego aparte, pues la verdad es que este tráiler sí nos dio algunas escenas nuevas que no habíamos visto realmente en el tráiler original. Y la verdad es de que, pues, yo creo que sí le está dando por fin esa dosis de Batman que le hacía falta a la promoción. Y pues promete que esta película, pues. Ya nos está dejando por lo menos de que va a ser una película prometedora, porque sabemos que de prometedora que cumpla, pues sí, falta un buen rato, ¿no? No. Algo bueno que no tiene el avance son las coreografías de combate de Batman contra enemigos comunes. Se ve bastante bien los azotones que les da en el piso, cuando los engancha o cosas sí, así. Sí, ahora sí parece más Batman, definitivamente. Sí, hasta eso da lo que es el traje. Se ve que sí es para una función, que sí es pelear. Y no es para nada una armadura, ni tampoco un mameluco. Es que también quisieron darle mostrarlo un poquito más, ¿no? Porque se le soltó un poco en el anterior. por darle ese enfoque a Superman y a la gente en general, porque sí sobresale Batman, pero no como, no como tal como Batman, sino como Bruce Wayne. O no sabemos si sea Bruce Wayne también. O sea, es que no. Sí. Yo creo que ahí el que sobresale es más bien Doomsday, ¿no? Ahí sí, ya. Un poquito más. Pero el asunto es que en esta, pues nos deja ver un poquito más de acción de Batman, que es el superhéroe que todos estamos esperando, ¿no? Por lo menos yo soy más fan, digamos, de las películas de Batman que las de Superman, ¿no? Porque el Boy Scout me da flojera. Pues sí, es que Superman, pues, es un personaje tan bueno, pero tan bueno, o sea, en ese aspecto de que realmente no tiene un casi un lado oscuro que proponer. En el caso de Batman, siempre va a tener ese detalle oscuro de que mataron a sus padres y de que tiene rencor contra los criminales y que por eso los golpea tan salvajemente, ¿no? Pero en cambio Superman, pues, solamente, pues, él golpea a los malos, pues, porque, pues, se lo merece, ¿no? No. Y le da besos Harley Quinn. Sí. Qué bueno, otra cosa es que mantienen lo que es la parte, sí, la parte del pasado tenebroso de Superman, que fue cuando mató a Zod, que es lo único que le está picando ahí, que hemos de suponer que va a ser una de las partes que van a estar ahí molestándole o incomodándole. Es que agrégale eso. Él siente que lo que hizo, lo primero que hizo no estuvo mal, lo salvó a la gente, pero está raro porque la misma gente lo odia y lo ama a la vez, entonces imagínate cómo se sentía. Sí, prácticamente darle a Superman ese perfil como medio marvelesco, ¿no? Porque en Marvel, en el universo Marvel, los superhéroes son vistos pero tanto con respeto como con odio, ¿no? Hay quien quiere al Hombre Araña, pero hay quien quiere ponerlo en la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está haciendo trabajo que no le corresponde. Te odio, pero ven y sálvame, casi, ¿no? Casi, ¿no? Por ejemplo, J. Jonah Jameson, pues es la voz de esas personas que dicen, ok, qué padre que está el Hombre Araña ahí moviéndose por todos lados, pero que no estorbe a la policía, porque se supone que un justiciero debería hacerse a un lado y dejar que la policía haga el trabajo, ¿no? Bueno, y así siempre va a andar pasando en el universo Marvel, en el universo DC, pues están tratando de llegar a ese detalle, de tratar de que los superhéroes sean odiados pero o idolatrados, ¿no? Sí, pues ahora sí, como franquicia del NFL están en plena reconstrucción, pues van a ver qué pasa en este año. Los Niners. Bueno, ¿algún otro comentario que tengan de este tráiler? La Mujer Maravilla. Ah, una la puedo decir. Que vamos a tener el lujo de conocerlos porque van a venir a la Ciudad de México. Ah, sí, cierto. Para que agendes futuro hello, que una semana antes del estreno de la película van a venir van a venir algunos de los actores de la película. Ojalá que se vengan Gal Gadot y Ben Affleck, porque si viene Ben Affleck, seguro futuro hello va a estar formado adelante, ¿eh? No lo duden, ¿eh? O sea, creo que vienen para la película se estrena, si no me equivoco. Denme un segundo. Bueno, o sea, ya ven que se va a estrenar para el Viernes Santo, creo que es el 25 de marzo, creo que la gente de la promoción de la película se hace el 18. Entonces, esperemos nada más que ya no cuente nada, porque ya contaron un chorro de la película, ¿no? Ya contando trailer. Sí, ya por ahorita lo que estaban diciendo, que ya no iban a hacer mención de algo adicional en cuanto a otro antagonista en la película, fue que ya se lo guardaron. Imagino el meme del Viernes Santo. Ya es Viernes Santo. Vamos a ver Super. ¡Cállate ya! Con tu meme. Pero van a poner la cara de Deadpool, sí. ¿No? Ah, sí. Dándole un espadazo. Ya ves que es la nueva últimamente. Sí. Ya se volvió la moda el Deadpool. Ok, bueno, pues ahí ya están empezando ahí a ver la gente que si Dani se le está preguntando a futuro hello si le va a mostrar algunos detallitos importantes de su cuerpo a Ben Affleck. Bueno, ya veremos. Sí. Acá musiquita como que le lleve música romántica. El cartel de Argo para que se lo firme. Ándale. O de Daredevil. No, te llevas una foto de Deadpool, pero del Deadpool anterior, no del nuevo. Pero a Ben Affleck con una foto de Ryan Reynolds. Creo que sí. Qué raro de eso. O de Linterna Verde. Creo que sí, alguien le llevó a Ben Affleck una foto de el vestido de Daredevil para que autografíe, ¿no? En plena campaña de Batman v Superman. No, ustedes son crueles. ¿Algún otro comentario que tengan del tráiler? O de esta visita que vamos a tener, ojalá que vengan Ben Affleck de menos, porque yo sé que futuro Hello quiere ver a Ben Affleck. Vamos sí. al siguiente, el siguiente tráiler. El siguiente tráiler, pues bueno, ya que el abuelo lo insiste, es una película que se llama Hardcore Henry, y se oye, pues el título sí medio extraño, pero ya cuando de pronto ves este tráiler, pues vemos cómo de pronto hay un tipo que se llama Henry, que de pronto ha resucitado y ha sido modificado con partes cibernéticas por su esposa, quien pues le hace saber su nombre y le hace notar que pues tiene piernas y tiene algunas partes de su cuerpo que tienen ahora sí, pues más fuerza y más agilidad y pueden pegar brincos espectaculares. Solamente para que unos momentos después sean atacados por unos mercenarios de un poderoso capo llamado Akan, quien es interpretado por el actor ruso Danila Kozlovsky, quien pretende atrapar a Henry y aprovechar su tecnología para mejorar a sus mercenarios y dominar el mundo. Henry entonces se verá obligado a moverse por Moscú, donde se encontrará con un inesperado aliado llamado Jimmy, quien es interpretado por Sharto Copley, el actor que pues hemos visto en las diferentes películas de Elysium y de todas, y de la película de Elysium, por decir algo. Y pues quien parece ayudarle, pero en medio de todo Henry no sabe qué fue de su vida pasada, por qué lo están persiguiendo y dónde está su esposa, entonces él va a tratar de hacer su mayor esfuerzo para rescatar a su esposa y saber qué rayos está pasando. Lo cierto es que esta película tiene un detalle que la va a distinguir de muchas películas de acción que se han hecho antes y yo supongo que hasta después, porque esta película está hecha en perspectiva de primera persona. Ya lo habíamos platicado en unos podcasts antes, pero las escenas que se ven en esta película nos están dando todavía una idea de qué loca va a estar esta película. Y si la ponen en 4DX, preparen el Dramamine o cualquier medicina para el mareo, porque esta película tiene unas tomas impresionantes en ese aspecto. O sea, es como si estuvieran viendo una película sobre Mirror's Edge o de Call of Duty mezclado con una con un videojuego como Call of Duty o como Halo, ¿no? Aunque yo diría más bien Call of Duty, pues, no sé, el Modern Warfare, ¿no? O sea, de andar viendo disparos, andar golpeando personas, ver cómo vuelan algunos gracias a una granada, ver de pronto que te lancen un misilazo y que pase por un lado de tu cara y tú ¡Wah! O sea, o de pronto ver brincos espectaculares que hasta vas a sentir vértigo, nomás ver que el personaje lo está haciendo y tú vas con él siguiéndolo literalmente. Entonces, es como si estuvieran filmando la película con estas, ¿cómo se llaman estos accesorios que se ponen en la cabeza los deportistas? Las camaritas estas, las GoPro. La GoPro. Como si estuviera filmando una GoPro, pero en realidad es una cámara de alta definición lo que está... Para movimiento muy sensible, ¿no? Que sientes que realmente tu cabeza es la que está rebotando y moviendo de un lado al otro. Creo que es una red, ¿no? Le hicieron con red. En este caso, porque pues digo, con una GoPro pues se vería una perspectiva muy extraña. Acá más bien parece la perspectiva como si estuvieras jugando un videojuego. Y la verdad es de que está funcionando. No, ¿funciona? Hijo de su pimple. ¡Ah, no mames! Imagínate que le hubieran puesto la cámara, la grande, encima. No, ya. No, pero... Hubiera tenido cuello dislocado. No, o sea, literalmente, ya ves que hace poco hicieron como una película así, ¿no? De primera persona, pero que se ve que va a estar peleando la persona. Yo creo que va a ser así con movimientos mucho más bruscos y reales. Y luego con el 4K que pueden hacerlo. Sí va a haber quien se vaya a vomitar de pronto ver estas escenas. O sea, si con Cloverfield se sintieron mareados, con esto se van a sentir aún más mareados, ¿eh? El jocho. Yo creo que esta película la hicieron con la perspectiva de llevarla en algún momento a realidad virtual, ¿no? Porque imagínense tener uno de estos cascos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los lentes, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Oculus Rift. Con unos Oculus Rift sería de verdad un ensueño, ¿no? Sería ¿quién sabe? Perfecto. Igual y queda enfocada a eso ya que salga en su formato en video. Sí. En su formato casero. Pero lo que sí es que la música que la acompaña, otra vez de Queen. Sí, oye, esa es la de Don't Stop Me Now. Y la verdad es que sí queda perfecta la canción. Ah, sí. Ahí pregunta Futuro Gelado si no son atacados por un oso. Bueno, no vimos si salía algún oso, pero híjoles, hay muchos golpes, muchos trancazos, balazos, ejecuciones tipo Gears of War, pero por ejemplo tipo Call of Duty, romper cuellos y cuchilladas y todo eso. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues sí se ve alguna escena en donde de pronto está con su esposa, pero pues pues obviamente se ve así bien fantasiosa la escena, ¿no? Incluso un poco psicodélica a lo que se vio en las tomas, ¿no? Como que esos son como los flashbacks que trae, y como que se imagina eso hasta con estrellitas y todo, ¿no? Pero pues la verdad es de que está medio sí. Deus Ex, ¿no? Ándale, como Deus Ex, precisamente. Sí, lo que sí yo creo que va a despertar varias controversias en cuanto al tipo de enfoque que trae la película, como la de Cloverfield en su momento, que hubo a quienes les gustó, otros a los que no, y otros los que se marearon mucho y vomitaron en la cubeta de palomitas. Claro, pero mira, ¿recuerdas la película de Doom? Que es, sí, supuestamente sí, nos la vendieron escena, porque iba a tener escenas en primera persona, y solamente fueron dos o tres contadas que duraron un minuto o dos, de la película, ¿no? Y a todos nos defraudó, ¿no? Y fue lo mejor de la película, ¿sí? Peor de todo, ¿no? Y esta película Hardcore Henry, yo recuerdo de que antes de que se lanzara tal cual, comenzaron como a promoverla a través de estos sistemas de micromecenas, ¿no? Exactamente. Y por ahí metieron hay un cortometraje donde se ve toda la escena cuando están en el edificio que está como medio en ruinas, sí, ¿no? Y hay una escena de acción fenomenal. Vayan a verla, chicos. Está en YouTube. De hecho, creo que lo comentamos en algún cinema. Sí, claro. Y la verdad es de que sí, es una de las propuestas, ¿sí?, más locochonas que hay. Ahora sí que, quitando los superhéroes, quitando las superproducciones fantásticas que van a tener los grandes estudios, esta producción independiente puede darnos una gran sorpresa, ¿no? Aunque muchos van a decir, sí, la historia está muy simplona. Sí, la historia se ve que va a estar un tanto simplona, pero pues la verdad es de que cuando tienes tu personaje principal no habla y está constantemente moviendo las manos y está golpeando y pateando traseros y no le vas a ver nunca la cara, pues realmente no vas a andar apreciando la historia, sino más bien lo que tú estás viviendo en la película, ¿no? No, y el año pasado fue, ¿recuerdan esta película? La que rompió esquemas, ¿cómo se llamaba? Era un cortometraje, pero si se me olvida el nombre. Kung Fury, ¿no? A mí me parece que en este año o en el siguiente, cuando se vaya a estrenar Hardcore Henry, esta va a ser la que también va a romper esquemas. Es. Bueno, ¿no se tengan ahí algún otro comentario más de Hardcore Henry? Me preocupa un poquito la actuación, que a lo mejor va a ser muy parca, bueno, se ve medio parca, y que le vaya a ganar el efecto especial a lo que es la actuación. Y se ve chistoso, ¿no? Que como no habla, nada más ves patas y manos. O sea, los va a estar padre, pero siento que algunos sí las van a terminar odiando. Yo creo que yo para sentirme en ambiente voy a llevarme un control de Xbox o de PlayStation para de pronto sentir que estoy jugando, ¿no? Sí, sí, dispara, dispara, dispara, lanza la granada, tócala. Y ya cuando saques la reseña vas a decir que el control está fatal porque nunca te lo decía. No lo dudo. Bueno, pues vamos a dejar en paz a Hardcore Henry y nos vamos a pasar a un tráiler que, híjole, yo cuando vi el tráiler sí dije, no, este tráiler, este futuro no lo quisiera ver jamás en mi vida. Bueno, la película se llama La Langosta, el título en inglés es The Lobster, la cual pues es una película que tiene un tono de comedia romántica con tono oscuro y aparte tiene tonos de ciencia ficción, en la cual estamos en un futuro distópico donde de pronto los ciudadanos de un lugar llamado La Ciudad pues tienen una regla, han puesto una regla, que a cierta edad, que a cierta edad todos los solteros deberán ir a un lugar que se llama El Hotel y tendrán 45 días para conocer a una pareja adecuada. De no ser así, serán transformados en el animal de su preferencia y serán liberados en un bosque. De este modo vemos a Colin Farrell interpretando a un hombre que en este caso pues simplemente le dicen el hombre. Ingresa a este hotel con su hermano, quien falló en el intento de conseguir pareja y es ahora su mascota, un perrito, ¿no? Todo indica que todo indica que se ha transformado en una langosta cuando en una cacería conoce a una mujer solitaria, y así le ponen su nombre, una mujer solitaria interpretada por Rachel Weisz, quien forma parte de un grupo de rebeldes que se escaparon dentro del bosque para evitar su horrible destino y encontrar el amor en ese lugar, aun cuando eso ya está contra las reglas. Pues sí, porque ya te dicen, a cierta edad tienes que ir al hotel, si en 45 días no tienes pareja te volvemos un animal, y si en 45 días intentas escapar y consigues pareja te vas a volver un animal de todas maneras, ¿no? Es una comedia romántica con un tono bastante oscuro, dirigida por Yorgos Lanthimos, que es un director griego, y que además cuenta con las actuaciones de John C. Reilly, Lea Seydoux, Olivia Colman y Ben Whishaw. Esta película se proyecta, se va a estrenar el 11 de marzo en los Estados Unidos, aunque bueno, les debemos al tráiler, ahí tuvimos un problema con el sitio que lo proporcionó, bueno, más bien lo bloquearon del YouTube, pero pues bueno, ya nosotros vamos ahorita a tratar de arreglar esta nota. No, yo sí lo tengo, por ahí luego sí se los arreglamos. Y la verdad es que yo cuando vi ese tráiler yo sí me quedé a decir, ¡ay no, qué feo destino! los espera si llegara ese futuro distópico a ser una realidad, ¿no? Pero se ve divertida la historia, porque sí tiene un tono cómico, sí tiene ese momento de que tiene momentos así como medio de slapstick, tiene esos momentos de alocamiento de que de pronto el clásico personaje que ya siente que ya se acerca el día y dice, ¡no! ¡Yo no voy a quedarme solo! ¡Agarrar a quien sea, pero no estaré solo! Y cosas por el estilo, ¿no? Sí se ve interesante el concepto que trae esta película. Bueno, mejor convertirte en tu animal favorito que en convertirte en galleta verde. Sí, como Soylent Green, ¿no? Sí, pensó en Soylent. Pero puedes terminar como langosta en algún en algún plato. En algún buffet, ¿no? Entonces sí estaría como medio. O sea, el John C. Reilly ya le echó el ojo, ya que sabe que le gusta hacer langosta. Sí, oye, imagino. A mí me dio risa que escogiera ese personaje porque me acordé a la referencia de Friends cuando le dice Phoebe que es Ross y Rachel son sus lobsters. La verdad es de que el tráiler sí se ve interesante en ese aspecto, ¿no? De pronto de que como ese reflejo social de que actualmente la sociedad sí presiona mucho a los solteros, de que de pronto las redes sociales, ven los solteros sus redes sociales y se deprimen porque ya ven matrimonios o ven noviazgos o ven hijos en los matrimonios, e incluso llegan a ver uno que otro divorcio y dicen, ¿y yo para cuándo? O una cantidad ilimitada de memes. Exactamente, ¿no? Y no dudes que en algún momento esas burlas que la sociedad le hace a los solteros después se convierten en una presión social de decir, oye, es que tenemos que obligar a esos solteros a que se casen a cierta edad, si no, pues los fusilamos, ¿no? Porque ahorita pues realmente no hay la tecnología para volver a animales a los solteros, ¿no? Pero sí es como una alegoría, pero bueno, ¿no? A pesar de que Colin Farrell es un experto en matar películas, esta tiene una idea original, bastante original, para irle dando una checada a ver en qué termina. Sí, no manches, o sea, sí me preocupa lo más ese detalle, ¿no? Porque Colin Farrell, híjoles, sí, cómo mató a Daredevil, cómo ha matado varias de las películas que le han tocado. Y yo nomás porque pues Rachel Weisz es una actriz muy guapa y también ahí tiene a esta Lacey Dux, que pues también ahí anda de soltera y dices, ¡no manches, eso sí es un crimen! Pero pues ahora sí que esta película sí, habrá que esperar que ojalá llegue aquí a México y pues la podamos disfrutar, ¿no? Lo que le podemos dar el beneficio de la duda a Colin Farrell es que de perdido en esta última de la de Quiero Matar a Mis Jefes, en como en comedia sí la armó. O sea, como que sí se supo desenmascarar como actor de chistes, ¿no? Sí, pues... Lo que nos llevaría a pensar que a lo mejor actores que están haciendo trabajos serios pudieran pasarse al ramo de la comedia y los de la comedia pasarse al ramo serio. A lo mejor Adam Sandler la hace en las películas de acción. ¿Quién sabe? Bueno, a Ben Stiller sí le funciona. Digo, ahí está Tropic Thunder, ¿no? Aunque, ahorita que me pongo a pensar en Colin Farrell, ¿sí? ¿No se quiso pasar de chistoso en Daredevil? Sí, oye, era más que villano, parecía el referente cómico y lo hizo bastante mal, ¿no? Y si a eso sumas a Ben Affleck y a esta Jennifer Garner, no. Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario? Ni referencias. Ok, bueno, vamos a las efemérides del día. Un segundito. Efemérides del día. Un 16 de febrero nacieron los actores Chester Morris, Edgar Bergen, Jeffrey Lynn, Vera Ellen, June Muriel Brown, Hugo Macías Macotela, Marilina Ross, Jeremy Bullock, Sir Pete Postlethwaite, William Catt, Margot Hemingway, Nylea Norvind, Lisa Loring, Sarah Clark y Matthew Knight, los directores John Schlesinger y Fernando Ezequiel Solanas, el productor y guionista español Juan Piquer Simón, el actor e intérprete A.S.T. y el actor, director, productor y autor estadounidense LeVar Burton. Fallecen el director y actor español Luis Escobar Kirkpatrick y las actrices Marceline Day, Lila Kedrova, Nicole Huff y Lorena Rojas. Un día como hoy se estrenaron las películas Fetí 1453 en el año 2012, El Séptimo Sello en 1957, Honeymoon de Ferret en 1940 y Midnight en 1922, entre otras. Y bueno, ya estamos de vuelta. Esas fueron las efemérides, bastante breves, pero concisas. Y la verdad es de que, pues, ahora sí que toda la lista, creo que la única persona que se me viene a la cabeza de los cumpleaños es de Naila Norvint, esta actriz mexicana que la hemos visto en varias telenovelas, usualmente de villana, aunque también la recuerdo por la película El Incidente, que pues se estrenó el año pasado y que tuvimos la oportunidad de reseñarla aquí en el podcast, y que pues la verdad es que a mí se me dejó una experiencia bastante interesante, ¿no? Bueno. También Lorena Rojas, ¿no? Que también pues, ha aparecido en varias telenovelas, si no me equivoco. Y ella falleció de cáncer. Qué lamentable, la verdad. La verdad es que ahora sí que ahorita que dices de la enfermedad. Y estaba joven, tenía 46 años. Sí, murió hace poquito, de hecho, si no me equivoco. Y creo que llegó a ser, formó parte de Garibaldi, si no me equivoco. Bueno, no me ven a regañar si no me sé ese dato, ¿verdad? Porque yo tampoco soy muy fan de bandas de esas bandas pop, pero bueno. Bueno, pues ya comentar a las efemérides, vámonos pasándonos a las reseñas. Y primero que nada, pues aquí nuestro buen amigo Benigno nos va a platicar una de las películas que tienen nominaciones al Oscar, y de hecho está nominada a Mejor Película y tiene nominadas a sus dos actrices principales, tanto a Cate Blanchett como Mejor Actriz y a Rooney Mara como Mejor Actriz de Reparto. Esta película se llama Carol. Así es, la verdad es que es una película muy, muy bella en cualquier lado que la veas, o sea, tiene diferentes perspectivas. ¿De qué va la película? Para aquellos que no hayan visto, por ejemplo, el tráiler, o no hayan entendido bien porque de repente no nos contó demasiado. Pues no es más que la historia, es una historia de amor, tal cual, y sucede entre dos personajes que son muy opuestos y a la vez cada uno con cosas muy interesantes. Por un lado tienes a una chica muy joven, que tiene aspiraciones artísticas, pero que nunca ha podido soltarse, por así decirlo, en su ambiente, y ya se mueve entre trabajos de medio tiempo y aburridos. En este caso trabaja en una tienda departamental. Y por otro lado, enfrente de ella, ves a una mujer hecha y derecha. Es completamente fuerte, es una mujer ama de casa, pero que está sufriendo un divorcio porque pues estuvo casada con un hombre que a final de cuentas no ama, pero tienen entre ellos una niña, ¿no? Y lo que sucede, lo que hace 20 veces más interesante esta historia, más allá de nada más de decir, bueno, pues es una historia de amor y son dos chicas, qué padre. No, trae un trasfondo muy interesante. Esta historia está basada, el guion está basado en una novela que se llama también Carol, que es una novela que se escribió en los años 50. Y está narrada la historia, bueno, la historia original, la del libro, está narrada en su tiempo, es decir, es contemporánea, ¿no? Se escribió en los 50, narrando una historia de los 50. Entonces, imagínense las implicaciones que conlleva el hecho de que dos mujeres se amen en esas fechas, ¿no? En esas épocas, ¿no? Agrégale también que son de casi creo que estatus sociales muy distintos y con una visión y una perspectiva de vida también muy complicada, ¿no? Porque pues una es muy, muy joven y la otra ya es una mujer madura, hecha y derecha, ¿no? Y pues digo, sin contar nada, lo que sucede es que hay un evento muy fuerte en la vida de Carol, la protagonista, que decide simplemente alejarse, separarse y retirarse lo más lejanamente posible de la situación y emprende lo que yo llamaría como si fuera un road trip muy al estilo americano, pero en los años 50. Y en este road trip se empiezan a desencadenar mucho de lo que ambos de los personajes como que tienen miedo a ir demostrando. A mí me gustó, no nada más porque, oye, las 6 nominaciones que tiene al Oscar, porque son unas actuaciones increíbles. Llega un punto en el cual, si de por sí, yo creo que como actor, nunca me ha tocado actuar, pero son salitas de muy pequeño, de niño, pero yo creo que como actor tú tienes, bueno, pues tienes un maquillaje, tienes un vestido, tienes un guión que te ayuda mucho a sacar ese punch de quién estás interpretando. Pero cuando ya ni siquiera con palabras, sino simplemente con una mirada, con una pequeña sonrisa o con un gesto transmites y literal entiendes y tú estás leyendo al personaje, es porque están viviendo en carne propia su actuación, ¿no? Y es lo que sucede con estos personajes, ¿no? Ya para la mitad de la película y hasta el final, ya ni siquiera tienen que hablar. Hay situaciones en que tú las ves y sabes perfectamente, o sea, no ves a Kate Blanchett, ves a Carol, ves a esa señora, lo ves en sus ojos esta atracción, este amor, esta pasión, lo cual, digo, la verdad que, salvo las demás actuaciones que no he visto las demás películas, literal se puede llevar el premio esta mujer. Y otra cosa que me encantó de la película es que jamás intentó ser un proselitismo. O sea, no es una película que se ponga la banderita de arcoíris y que diga, no, sí, esta es la nueva película independiente y de ambiente gay. Para nada. O sea, no necesita ser revolucionaria. O sea, no necesita, ¿cómo decirlo? No necesita ser circo, maroma y teatro para simplemente trascender y mostrar un mensaje muy bello, que es, no importa género, no importa año, no importa edades, no importa absolutamente nada. El destino muchas veces te llega con una persona enfrente que con el simplemente ver a sus ojos reconoces a ese ser humano que se vuelve tu acompañante de vida, ¿no? Entonces, sumamente recomendable. Fotográficamente muy bella. De hecho, pues también está nominada en ese rubro. También la música es muy bonita, la que la acompaña, porque aunque trae un score musical así muy, muy clásico de película dramática slash romántica de baladona, tiene tintes cincuenteros que te hace literal establecerte en ese periodo, ¿no? Entonces, para mi gusto, una muy bella película, más allá, como les digo, de querer pretender ser como que, oh sí, este respeto y tolerancia y feminismo, para nada. O sea, lo logra con el simple hecho de contarte las cosas simples, sutiles y de manera bonita. ¡Wow! No, pues entonces se puede decir que es una película romántica aún a pesar de la orientación que trae esta cinta de... Pues sí, la orientación sexual que trae la cinta, podemos decir que tiene pues ese tono pues sí de película de romántica de época, ¿no? Una historia que sí se puede sentir que pues hasta te va a sacar una que otra lagrimita, aunque digas tú el escenario es un poco distinto a lo que normalmente una película romántica puede dar, ¿no? Sí, y es muy interesante cómo, por ejemplo, de por sí, el libro, por ejemplo, en los 50s, pues, por supuesto que fue rechazado por muchos publicistas, el escritor tuvo que ser publicado con un seudónimo, etcétera, etcétera. Si ya de los 50s era controversial, ¿cómo es posible que casi 50 años después, o sea, ya en el 2015, todavía le pueda ser controversial a mucha gente este tema? Pero lo tratan bien sutil, o sea, llega a haber un comentario, por ejemplo, pues ambas tuvieron una relación con un chico, Carol estuvo casada y Therese, se llama el otro personaje, tiene su novio, y en una ocasión nada más voltea y le dice, achis, achis, ¿cómo? O sea, ¿te puedes enamorar de una chica? Y nada más, como la cosa más normal del mundo, le dice, pues es que es un ser humano, o sea, no es un género, pues, o sea... Sí, lo comprendo. ¿Tú cómo viste? Bueno, vamos analizando un poquito. ¿Tú ves esta película con potencial para andar pues, de pronto retando a Mad Max o al Renacido o otras películas por el premio mayor? Mira, no creo. Digo, creo que en cuestión guión está muy padre. El guión adaptado está muy, muy padre. Pero, por ejemplo, al rato que platiquemos sobre esa nominación en el tema que sigue, hay otras que pudiesen ganarlo. Yo lo que viera es que está muy bien lograda. O sea, ¿cómo decirte? Premiaría, a lo mejor, si no ganara el guión, debería ganar el libro de alguna manera. O sea, no lo he leído, pero está, por lo que estuve investigando para hacer la reseña, pues es también un libro así igual de bello. O sea, de hecho el libro inicia con el primer encuentro de ellas dos. O sea, como que muy bonito. Entonces, no me he chutado a las demás películas que están nominadas. A mí me gustaría que ganara algo. ¿Qué pudiera ganar si Cate Blanchett no se llevara el Oscar? Pues a lo mejor una Rooney Mara sí. Porque Cate Blanchett ya sabemos que es calidad. O sea, ya sabemos que... Y Rooney Mara se ve tan bonita y se ve inocente y se ve bien diferente a cualquier otro personaje de otras películas que haya interpretado, ¿eh? Nada que ver. Sí, no, porque de pronto pues, oyes a Rooney Mara y te acuerdas de la chica del dragón tatuado Y en el caso más reciente, Tiger, sí. Esta Tigrilla, si no me equivoco, ¿no? Y Tigrilla no fue su mejor, no fue uno, fue uno de sus peores personajes, pero la chica del dragón tatuado, todo el mundo se acuerda de ella, ¿no? Una actuación que pues opacó sí. por completo el resto de los personajes de esa película. Y este personaje es diametralmente ¿sí? opuesto. O sea, aquella chica es ruda, es fuerte, impone. Nada más la ves, ni siquiera tiene que hablar. Y dices, ay, le sacas la vuelta. Y aquí al contrario, no tiene ni que hablar. Separa a la mujer y dices, es una delicadeza y una sutileza y una feminidad. Y dices, sí, wow. Que tiene una actitud de que no puede romper ni un plato, ¿no? Y le queda perfecto. Sí. Y el otro... Y no sé, digo, no sé si los años 50 le ayuden también a la película a que es muy... O sea, no nada más fotográficamente es bonita, sino que todos los elementos son muy bonitos, o sea, ves desde cómo empacan la ropa, los perfumes, el gusto, los discos de vinil, o sea, también tiene toda esta nostalgia muy bien fotografiada, más allá de que la fotografía esté bonita, sino que toda la ambientación. Ya veo. No, entonces, bueno, sí fue una producción que realmente sí tiraba muy alto, y muchos sí llegaron a cuestionar por qué no la nominaron a mejor película y mejor director por ese detalle de que a lo mejor dijeron es que la historia tuvo que ver para que de pronto la academia se hiciera a un lado y dijeras, pues no creo que haya sido eso, porque pues si hubieran tomado en cuenta esos detalles, pues no hubieran nominado ni a Cate Blanchett ni a Rooney Mara, quien por cierto ganó la Palma de Oro como mejor actriz, y eso pues es. Y eso ya es decir, oye, de pronto, a ver, espérate, la Palma de Oro es un premio bastante importante del Festival de Cannes, ¿no? Sí, y y creo que, pues sí, o sea, sí sorprendió, yo claro que sabía de las nominaciones, no esperaba gran cosa, porque al final de cuentas pretendo que las películas me sorprendan. Y sí, tal cual, hubo un momentito en el cual se me sale la media lágrima, hubo un momento en que te hacen reír. O sea, la verdad, yo me sentí con ellas en el viaje. O sea, me gustó. Y de hecho, por ejemplo, tiene muy pocos personajes. Realmente las sostienen ellas dos. Tienen, por supuesto, quienes las acompañan de apoyo, la amiga, el esposo, el novio y demás, que hacen unas actuaciones, pues, buenas. O sea, ninguno sobresale como reparto. Pero ellas dos te traslevan, o sea, ellas dos las dos horas y cacho que dura la película te entretienen, ¿no? Bueno, pues de hecho vamos a tener ahí la próxima semana otra película con otra gran actuación, que pues ya estoy diciendo el spoiler la próxima semana, la de Habitación con Brie Larson, que se anda estrenando el próximo viernes y que pues ya tuvimos la oportunidad de verla y la vamos a reseñar el próximo martes. Y pues ojalá también podamos tener chance de ver Brooklyn, porque sí, Saoirse Ronan también, ahí anda también pues bastante de dura en la competición por mejor actriz y también dio una buena demostración de una gran actuación. Pero bueno, no nos vamos a dejar de tarea. Vamos pasándonos a la segunda película, siguiendo con las nominaciones al Oscar. El abuelo cree que nos va a platicar de una película que se llama Mustang, Belleza Robada, si no me equivoco, es el título que le pusieron aquí en México. Es una producción franco-turca, fue una producción de capital francés, pero si no me equivoco, la mayor parte de la producción fue hecha en Turquía. Entonces, abuelo, pues platícanos de esta película que se llama Mustang. Mustang es una hermosísima película que nos deja ver la batalla entre la tradición y la modernidad, sobre todo en una región del planeta donde estas tradiciones mantienen a las mujeres bajo el yugo del hombre. En este caso estamos hablando de cinco chicas, ¿no?, que son hermanas, que quedan huérfanas y que quedan, a cargo, ¿no? Queda a cargo su abuela y uno de sus tíos de ellas, ¿no? Y sucede que después de que termina el curso escolar, pues se van como cualquier otra chica en Occidente a jugar con los amigos. Imagínense, no sé, unas chicas de secundaria que se van a la playa a jugar con los amigos, se meten a la playa. Pero eso parece ser que es tan inocente, en realidad escandaliza a la gente, ¿no?, que vive en esa zona, porque es muy tradicionalista. Y el hecho es que esto les lleva a comenzar a vivir una, prácticamente un encierro, ¿no? cada vez más comienzan a encerrarlas en su casa, hasta que llega el punto en que comienzan a buscarles marido. Y pues las chicas son muy jóvenes. Digamos que solamente una de ellas era la que estaba realmente enamorada. Por esto lo vemos dentro del tráiler, ¿no? Pero el resto se ve sometida prácticamente a los deseos de su abuela y de su tío, y pues tienen que buscar una forma de salir de eso. Precisamente de esto va la película, de la forma en que estas chicas comienzan a afrontar esta nueva situación en su vida y cómo a algunas de ellas les viene bien, a otras no, y cómo otras se salen de esta situación y otras simplemente escapan. Ese es el punto. El punto es una confrontación entre lo tradicional contra lo moderno. Chicas que están estudiando en una escuela, ¿no?, y que son sometidas por la tradición al grado de que las sacan de la escuela. Y les comienzan a buscar marido solamente por un juego inocente, ¿no?, que aquí en Occidente lo veríamos como, bueno, eso hacen los chavos, ¿no? Y pues no, esto es como te va sometiendo la película a una serie de emociones. Primero nos da una sorpresa y nos confronta Occidente con Medio Oriente. Pero después nos damos cuenta de que no se trata de una situación religiosa, sino más bien de tradiciones. Porque también aquí en México, pues tenemos lugares donde son muy tradicionalistas, muy conservadores, ¿no? Entonces no podemos comenzar a juzgarlos en esa situación. Creo que lo que menos hay que hacer en este tipo de películas es juzgar la situación en general, ¿no?, sino simplemente observar qué es lo que propone el director, que en este caso fue Denis Gams Eugüven. Él mismo escribió el guión junto con Alice Winokur. Y las chicas, les voy a mencionar los nombres, la verdad, excelente trabajo de estas niñas, muy convincente. Por un lado está Gunsen Soy, otra es Doga Zeynep, Tugba Sunguroglu, Ilitis Khan, Ilaida Akdogan, que son las cinco chicas que interpretan a Leila Nur, a Selma, a Ese y a Donai, a Sonai, perdón, que son las hermanas. ¿Y por qué vale la pena ir a verlo? Que yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Que además yo no encontré ninguna referencia porque se llamó Mustang, ¿no? Creo que le pusieron el nombre nada más porque sí. O será porque se referían a los salvajes que pueden ser los caballos Mustang, ¿no? Tal vez, ¿no? Porque no vi ningún Mustang. Entonces yo estaba buscando la película Mustang. A ver, déjenme ver dónde está el Mustang, ¿no? Pero no encontré ningún Mustang. Entonces tal vez tenía que ver con eso. ¿Por qué vale la pena ir a verla? Porque es diferente. Porque además es pues muy realista. Porque esto suele suceder. O sea, tal vez no sea que sean las cinco hermanas, pero tal vez sean dos hermanas, o tal vez sea solo una hermana, ¿no? Que se ven sometidas al yugo paterno y esto ocurre. Y la forma en que lo retratan es realmente formidable. Así que si quieren ir a ver una película diferente que está pues nominada a los Óscares, pues adelante, ¿no? Yo sí se las recomiendo. Yo le daría pues un 7.5 de calificación. Vale la pena ir a ver. Bien. No, sí es una película que se ve bastante impresionante la temática que lleva y creo que hasta se llega a comparar mucho con una película que salió el año pasado que era de Timbuktu, que también tenía una temática pues un tanto similar a eso del tradicionalismo extremo que de pronto puede llevar a las mujeres a ser relegadas a una posición meramente pues ahora sí sumisiva y que pues a veces no permite que pues ahora sí que personas con pensamiento un poco más moderno pues puedan tratarse de habituar a eso, ¿no? Es que llega un punto en que estás viendo la película, si ves a unas chicas, a unas niñas jugando inocentemente, ¿no? Y ya cuando te das cuenta, las están cazando, ¿no? Entonces es como un golpe, ¿no? Ves algo inocente y de pronto las hacen madurar de un golpe. No, y esa forma tan, pues ahora sí, pues tan anticuada de, bueno, se puede decir que es anticuado en muchos países, y yo creo que en muchos países, pues sí, andar queriendo casar a una adolescente, pues es un tema ya, pues se puede decir hasta tabú, ¿no? Y en otros países, que una mujer llegue a los 20 sin casarse es también tabú, ¿no? Entonces dices tú, ahí se puede ver los extremos de las diferentes culturas que hay en el mundo, ¿no? Y sobre todo en el Medio Oriente, que es en donde, pues sí, esta temática es aún mucho más, pues, ácida, ¿no? Pero ahora sí que los niveles de producción de la película es otra de las cosas que se puede subrayar al grado de que la Academia pues la está considerando pues nominada, aunque sí, la verdad es que la competencia la trae muy complicada porque pues ahí también esta película colombiana, creo que se llama El Llanto de la Serpiente, El Abrazo de la Serpiente, y también está Hijo de Saúl, que esa todavía no ha llegado a los cines y que pues al parecer pues sí tiene esa pequeña venita sensible que hace que la gente grande de la Academia le ande dando el Oscar de anticipado, ¿no? Porque habla del Holocausto. Sí, no, sí, hablas claro. Del Holocausto y ya tiene un Oscar asegurado, y eso es lo que a veces se me hace gacho, porque por ejemplo Timbuktu perdió frente a Ada, si no me equivoco, que también tenía esa temática del Holocausto, y pues ya ves, Ada le ganó a esa película, y si no me equivoco también a Leviatán. Ah, no, Leviatán fue la que ganó el año pasado, perdón. Creo, pero sí es como que toca esa venita sensible, y también esta película pues sí toca algunas venitas sensibles a nivel mundial, ¿no? Ya sabes que a veces los Óscares se guían también por política, ¿no? Entonces, pues así sucede. Exactamente. No sé si tengan algún comentario, compañeros. No. Pues interesante también, digo, que nos tocó coincidencia que ambas películas conllevan esta mi estilo de vida o mi libertad está en contra de este tradicionalismo o este conservacionismo, ¿no? Sí, definitivamente. Y la verdad es de que sí es una película que está bastante buena, las actrices dan muy buenas actuaciones y aparte son muy lindas, ¿no? Definitivamente. Sí. Bueno, si no hay más comentarios, pues para pasar a la película de la semana, la película estelar, casi, ¿no? Y sí, tenemos que hablar de Deadpool. Porque la verdad es de que, bueno, primero tenemos que poner así como que un pequeño antecedente de Deadpool. No vamos a hablar del personaje en sí, porque pues de eso habla la película, ¿no? Así que no podemos ahí meternos mucho con la trama, pero ¿quién es Deadpool? Pues es un personaje que fue creado en Marvel Comics por allá de 1991 por Rob Liefeld y Fabian Nicieza, quienes lo crearon como un villano para los cómics de New Mutants, que era pues una de las tantas series que tenían los X-Men. Y originalmente pues había sido concebido para ser un supervillano, ¿no? Un personaje con el cual se estaba parodiando a un personaje del universo DC que se llama Deathstroke, el cual pues sabemos que Deathstroke es un asesino poderosísimo con grandes habilidades para pelear, tanto en las espadas como en los cuchillos como en los disparos, y tiene un gran sentido del honor, y aparte pues le causó muchos dolores de cabeza al ramo, se puede decir juvenil, de DC Comics, que son los Jóvenes Titanes, ¿no? Y cuando conciben a Deadpool, hacen prácticamente una parodia de Deathstroke, de que sí, es hábil con las espadas, tiene un gran poder, sabe disparar tremendamente y le causa muchos dolores de cabeza a los X-Men, pero no nomás a los X-Men, sino a todo el universo Marvel, o sea, todos los personajes se han atravesado en el camino de Deadpool, pero no, y a veces de la manera más violenta y otras veces de la manera más chusca. Lo cierto es que Deadpool se ganó a pulso el término del mercenario bocón, o el mercenario sicón, o Merc with a Mouth, porque es un personaje que nomás se la pasa hable y hable, casi, no sabes si te va a matar por todo lo que dice o con su espada, ¿no? O con sus espadas. Y aparte de que es un personaje que le encanta romper el cuarto muro, o sea, ustedes leen un cómic de Deadpool y en algún momento Deadpool se va a asomar a ustedes y les va a decir algo, oye, la verdad es que la historia está un poco aburrida, ¿verdad? ¡Hay que hacerla más divertida! ¡Sí! Lo cierto es de que, pues, bueno, ya hemos visto que Deadpool, pues, ha aparecido, salió en una película por allá del 2009 que se llamaba X-Men Orígenes Wolverine, interpretado por Ryan Reynolds, quien... No, eso no fue Deadpool, por favor. Esa película es como... Álvanos. Pero esa película es como estornudar y toser al mismo tiempo. Y curiosamente Ryan Reynolds fue considerado para este personaje porque en el 2004, durante el crossover que se llamó Cable and Deadpool, Deadpool dice que su apariencia es como si Ryan Reynolds se hubiera cruzado con un perrito Sharpei. Y eso lo dice el cómic, perdón. No, no voy a decir que le soltó un spoiler, simplemente así dice, ¿no? Entonces, creo que desde ese momento Ryan Reynolds se dio cuenta que había nacido para ese personaje. Y después del semejante fiasco que fue X-Men Orígenes Wolverine, sobre todo para Ryan Reynolds, y después del fiasco más grande que fue Linterna Verde, vemos que por fin llega Deadpool. Tras un video que se filtró en el 2014, si no me equivoco, bueno, vea, finales del 2014, sí, donde vimos un demo donde vemos a Ryan Reynolds pateando traseros vestido de Deadpool dentro de una camioneta. Y cuando vimos eso dijimos, no manches, eso se ve genial, ¿por qué no hacen? Eso es Deadpool. ¿Por qué no haces una película de eso, Fox? ¿Qué te pasa? Hasta lanzaron una campaña a través de estas, ¿cómo se llaman? De las que hacen por internet, sí, para generar votos por correo electrónico. Exactamente, y entonces fue cuando de pronto vemos esta historia que se llama Deadpool, de la cual Marco nos va a platicar con toda la calma del mundo. Y pues recuerden, si oyen spoilers, tápense los oídos. Porque seguramente... Sí, porque va a estar llena de spoilers. No, ya aprendí la lección de la peor manera con 50 sombras de Black, y pues ahora les tenemos esta grandiosa reseña, extraordinaria, sensacional, maravillosa película dirigida por Tim Miller, interpretada por Ryan Reynolds, que al principio no le teníamos mucha confianza porque decíamos, Ryan Reynolds, no, pues qué va a hacer en esa película, mejor que agarren a otro en el reparto, pero pues finalmente demostró que sí tiene el personaje por dentro. Y pues ahora vamos a la reseña. Esta es una película de amor, mejor que Crepúsculo, mejor que 50 sombras de Grey. Es la película de la temporada en cuanto a amor. En este mundo, ya saben, pues es cruel, despiadado, la delincuencia nos alcanza en cualquier lado, pero siempre hay espacio para el amor. Y el amor lo encontró Wade Wilson, siendo un mercenario que pues, dedicaba su vida a eso, no conocía otra forma de vida ni de trabajo, no tenía empleo fijo, no trabajaba en ningún otro lado, ni siquiera en hamburguesas ni nada, hasta que conoce a Vanessa. Se dan cuenta de que son la pareja perfecta y conforme va avanzando su relación, se hace cada vez mejor las cosas, se ponen cada vez mejor las cosas. Pues entonces ya están al borde de hacer que la relación llegue a la perfección, pero los alcanza la desgracia. ¡Tan, tan, tan! La terrible desgracia los alcanza y se dan cuenta de que Wade está padeciendo un cáncer de tipo terminal y no hay ningún tipo de cura o tratamiento para extender sus días con Vanessa. Pues entonces pues ya andan ahí revisando sus opciones y pues en una de esas aparece frente a Wade pues, un tratamiento experimental que le ofrece un extraño. Pues sí, claro, cualquiera lo tomaría y más viniendo de un extraño. Pues entonces entonces Wade decide por el bienestar de su relación tomar ese tratamiento. Pues entonces todo iba bien y tenía las esperanzas de recuperar su vida con Vanessa y no volver a ser un Linterna Verde de nuevo. Pero pues desafortunadamente las cosas ya no le salen tan bien. Y su médico, siempre confiable y atento con él, de nombre Ajax o Ajax, se convierte en su mayor rival al tener ciertas diferencias creativas en cuanto al diseño de su traje y cosas así. Nada. No. en que si iba a ser verde, si iba a tener un anillo en el pecho, una cosa así. Pero pues finalmente las diferencias van más allá y hace que Ajax o Ajax secuestre a su chica, a Vanessa. Pues entonces ahora el amor de Wade es puesto a prueba y tiene que buscar la forma de recuperarla. Tiene que pasar por el difícil trabajo de investigación que pues, para cualquier detective como Batman pues, es cosa fácil, pero pues, siendo Wade y siendo Deadpool, ya con su alter ego, pues es algo completamente distinto porque nunca la va a hacer. Así que tiene que aprender a trabajar de esa forma y pues por si fuera poco tiene las intromisiones de cierto dúo dinámico de que pertenece a cierta agrupación llamada los X-Men. Pues bueno, esta película ya ahí terminó la reseña. Esta película tiene el guión escrito por Red Riz y Paul Wernick, que pues, ya tenemos los antecedentes, que trabajaron en Tierra de Zombies o Zombieland, pues es un buen antecedente porque la película ya la conocemos y pues toman muchas referencias culturales y actuales, así que pues ya se están tardando en ir a verla. Especialmente Benigno, que ya nos confesó que no ha ido a verla, y así que les vamos a soltar algunos spoilers. Por favor, porque un ataque. Y sí, como menciona aquí Jimmy Arzube, sí, hasta que le atinó Fox a una. Sí, es una genial película. Aplausos para Fox, para Tim Miller, para Wade Wilson, alias Ryan Reynolds. Bueno. Y pues... también hay una mayoría de aquí que la vieron. Bueno, yo creo que voy a dar mi opinión primero. Bueno, pues a decir verdad, Deadpool es una película que divierte, que entretiene, y creo que ese es el objetivo principal cuando traes a personas que no son tan exigentes con las películas, ¿no? Estamos viendo a diferencia de otras películas de superhéroes que hemos visto en los últimos años, creo que lo que hace que Deadpool sea tan buena es que el bombardeo constante de chistes y de referencias a la cultura popular hacen que esta película sea, pues ahora sí que una constante lluvia de carcajadas, de risas, de constantes ¡uh! O de constantes expresiones de sorpresa cuando ve los trancazos o situaciones al respecto, ¿no? De pronto... Y son referencias que van encadenadas de una a otra. Sí, o sea, no puedes de pronto terminar de reír porque ya he visto una referencia a Monty Python cuando de pronto hice una referencia a, no sé, al universo de Marvel, o de pronto ya hicieron una referencia a otros cómics, o incluso de pronto se hacen autorreferencias a ellos mismos, ¿no? Como que de pronto te das cuenta que Deadpool es un personaje que está consciente que está en una película y que ahora sí que, como pasa en los cómics, de pronto no le importa incluso hacer referencias al elenco de la película, a los nombres reales, para de pronto salirse del cuarto muro y hablar con nosotros, ¿no? Es un personaje que de pronto sí se torna sumamente inquieto y de pronto, y pues sumamente exasperante para el resto de los personajes. Es que tenemos que recordar que Deadpool es consciente de que es un personaje de ficción, ¿no? Esa es una de las particularidades de Deadpool, ¿no? No está inmerso dentro de su universo, él está fuera del universo y juega con lo que está dentro del universo. Y otro de los detalles que también tenemos que apreciar es de que sí, para alguien que es un poco más serio a la hora de escoger sus películas y andar viendo, pues a lo mejor no es tan recomendable, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pensando, porque de pronto vemos en esta película, pues esa falta de seriedad que traen los personajes hace que muchos de los detalles que... pues adornan las películas de superhéroes, sobre todo las historias de origen, el hecho de que, por ejemplo, los villanos, pues realmente no lucen, o sea, vemos unos villanos que meramente hacen su trabajo de ser golpeados y pateados, nada más, o sea... Sí, con algunos estereotipos, dependiendo la región del personaje. Sí, y eso hace que, pues de pronto... para muchos, la película pues de pronto se sienta plana, ¿no? ¿Por qué? Porque los villanos son completamente unidimensionales y pues ahora sí que lo único que puedes esperar es que les van a patear el trasero, nada más, o sea, no tienen realmente una causa o una razón por la cual existen, ¿no? Y los momentos dramáticos son tan tomados con tan poca seriedad que también de pronto dices, bueno, ¿y el drama dónde está, no? Y de pronto el drama se torna... Y los vacíos en el guión, si te das cuenta, son llenados precisamente por la comicidad. Sí, por la constante comicidad que tienen, ¿no? Y la constante explotación de los clichés, ¿no? Porque sí hay muchísimos clichés que se explotan, ¿no? Cada personaje le encuentra un cliché, ¿no? De que de pronto que a esta Angel 2 le dice Rosie O'Donnell, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues o que de pronto, digo, esa aparece en el tráiler, ¿no? Antes le había dicho... José Canseco, ¿no? Pues sí, porque tiene un mal carácter, ¿no? O de pronto también el constante acoso al villano Ajax por su nombre, ¿no? O hacía muchísimos detalles de que de pronto todos los personajes buenos o malos tenían un cliché que de pronto Deadpool explotaba de manera genial, ¿no? O sea, hasta se puede decir que hasta Stanley pudo haber sido Stanley, que tuvo su breve cameo, pudo haber también sido explotado. Y... uy, fantástico, sí, cameo, ¿eh? Sí. Nunca lo hemos visto así. Hecho, no lo vamos a volver a ver. De hecho, creo que hasta ese detalle es explotado, se puede decir, hasta el cliché lo ven hasta en los créditos iniciales y tú te quedas, hasta eso fue tomado en cuenta, ¿no? Incluso hasta la banda sonora no se salva de eso, ¿no? De que de pronto la banda sonora hasta es referida, ¿no? No sé, si ustedes ven el tráiler van a notar que de pronto corta la escena Deadpool y dice, ¡ponga la música! Y de pronto, I wanna shoot, baby. Entonces, yo, ¿qué pex con este hombre? Y hasta le... Lo cierto es que sí es una película que podemos decir, es una, porque decía que era una comedia romántica para hombres, porque realmente es una comedia romántica con mucha testosterona, con muchos esteroides en ese aspecto. Van a disfrutarla mucho los hombres, porque hay muchas escenas de violencia, muchas escenas de acción, muchas, muchos desnudos, aunque algunos desnudos no son tan ¿cómo se llama? Tan bienvenidos en el para el ojo masculino, pero para el ojo femenino sí son muy bienvenidos. Y claro, pues pues ahora sí que va a ser una película que tiene muchísimos chistes que pues van de la constante explotación del cliché hasta el pues literalmente el chiste de excusado, ¿no? Pero no exageran como lo que hace Marlon Wayans en sus películas, ¿no? Gracias a Dios. Oh, no, sí, no, eso sí fue una aberración. Y pues sí, antes lo único que le envidiábamos a Ryan Reynolds es que había sido esposo de Scarlett Johansson, ¿no? Pero bueno. Ahora Ryan Reynolds pudo ser un superhéroe decente. Y aunque Deadpool, pues sabemos que no es precisamente un personaje decente, simplemente es uno de los mejores personajes que el universo Marvel ha creado y que yo creo que realmente Fox realmente se sacó la lotería con este personaje porque supo hacer la película que la gente quería ver, ¿no? Sí, y lo bueno es que... Eso de mostrarlo, ese Deadpool que sí parece que tiene un buen de personalidades. Sí, es... Que de la nada es una palomita y de repente quiere matar y quiere golpear. Es más, ese personaje que de la señora de que vive con él, es formidable, cómo se aguanta. O sea, es un monólogo. Blind All se llama, si no me equivoco. Que bueno, lo bueno fue que en lo que fueron los avances y campaña publicitaria no quemaron nada de la trama de la película. Si acaso Deadpool dijo alguna referencia, fue en sus propios comerciales. Sí, aunque, bueno, sí hubo algunos comentarios respecto de que dicen, es que lo mejor de la película, bueno, para aquellos que de plano sí se pusieron bien sangrados, dijeron, es que lo mejor de la película lo mostraron en el tráiler, y lo mostraron en el video antes del tráiler, y lo mostraron en el video filtrado, y pues dices, no. No saben lo que dicen. O sea, la verdad es de que si ustedes estaban buscando una película que realmente los hiciera divertirse, reírse, de que casi comerse las palomitas felizmente, pero sin caer en el palomerismo, esta es una de las películas que tienen que ver. Obviamente no es para niños, definitivamente no lo es. Así es, clasificación B15. Y por otro lado, y los que fueron a verla con su chica el 14, espero que les haya funcionado. Pero a ustedes, ¿qué escena les gustó más? Por ejemplo, hay una escena de pelea, ¿no? Ahí con Coloso y ¿cómo se llamaba? Ángel, ¿no? Eso es fantástico. Esta chica, ¿cómo se llama esta actriz? Que es una peleadora, si no me equivoco, de la vida real. Pues digo, para poner a una mujer de semejante tamaño, porque se veía enorme esta Gina Carano. Y esa escena, sí, la verdad es que fue una gran pelea, ¿eh? Pero... Ahí por ahí seguro un flash. Seguro, pero una rusa. Hay por ahí un flash de un nipple. Sí, de hecho. Mis únicas dos colaboraciones, aunque como bien dijo Marco, no la he visto. Se nota que Marvel le puso todos los huevos a la película en el sentido de que yo tengo ya varios meses jugando la aplicación de Marvel que se llama Marvel Puzzle Quest. Y cada película que se ha estrenado, bueno, meses hablando bastantitos, ¿no? Cuando se estrenó, por ejemplo, Ant-Man, en el juego tú podías descargar al personaje, hacer varias cosas con él, etcétera, etcétera. Pero con Deadpool empezaron desde muchísimo antes. Hay un arco en el jueguito este del celular que se desprende enteramente de él. O sea, se nota que Marvel está amando el personaje. Y mi pregunta a ustedes sería, desde que anunciaron el hecho que iba a ser restringida, como que hubo media controversia porque decían, oye, ¿y el adolescente qué onda? Y que no sé qué. ¿Ustedes cómo ven ese manejo? Porque mi hermana de repente me preguntaba, me decía, oye, ¿pero en serio no es para chavos? ¿Pero cómo? Pues no es para señores. Y yo, pues es que es para chavorrucos o no sé cómo denominarlo. Lo que pasa es que De 15 sí, para arriba. Lo ¿no? que pasa es que ahí te va. Deadpool no fue, fue creado originalmente sí, para los cómics de los X-Men, ¿no? Pero los mejores cómics que le han creado a Deadpool han sido de las series de Nikes, de las series de Marvel Max, que no son dirigidas a un público juvenil, sino a un público adulto que ya ha crecido, se ha crecido y se ha moldeado en los cómics y que de pronto consideran ya aceptarle la idea de ver a Deadpool, pues sacando sesos de los sacando sesos de las cabezas, matando zombies, rompiendo personajes al nivel, hasta sacarle las entrañas, teniendo sexo con otras con otros personajes y situaciones así, ¿no? Entonces, cuando de pronto quieres adaptar a un Deadpool que tiene ese nivel de historia, pues tienes que hacer la película realmente que se acomode a ese público, no tanto al público que ha visto el Capitán América y Iron Man, pues que pues realmente sí los ves peleando y todo, pero nunca los vas a ver pues decapitando a alguien, ¿no? Toda su saga de Cable, ¿no? Es buenísima. También la de Thanos. Como que también tipo de gente se es dirigida a esa que le gusta South Park, esa que le gusta ese Uncle America, que es ese estilo de sarcasmo y de grosería directa, nada más que ahora sí es un poquito más en un personaje como un antihéroe, casi sí, casi. Porque Deadpool no es un superhéroe, es un antihéroe, así lo definieron en los cómics, y creo que pues se respeta ese pa. Sí, él desde el principio dice que no quiere ser héroe, ¿no? Sí, obviamente pues también te discuten esa parte de esa famosa frase de todo poder conlleva una responsabilidad y bla bla bla, ¿no? Y obviamente, pues, eso, hasta esos detalles son parodiados, ¿no? Deadpool no quiere responsabilidades. Y lo único que sí está medio triste, bueno, es que, por ejemplo, pues sabemos que ya Marvel forma parte de Disney, y al momento en que hubo esta transición, pues toda la generación de niños estaban esperando pues el juguetito y el peluchito y ahorita cómo va a haber el problema de que los papás cómo le van a explicar al niño de que sí, es superhéroe, mijo, pero no lo puedes ver. Mira, a Deadpool lo han adaptado también a algunas historias infantiles, ¿no? Salió en la caricatura de Unlimited Spider-Man, y de hecho Deadpool está consciente que está en una caricatura infantil y no puede decir la palabra matar, entonces dice la palabra desvivir, ¿no? Que dice, vamos a desvivir a las personas, ¿no? Y le dice Spider-Man, ¿no es matar? No, estamos en un programa infantil, no podemos decir matar, tenemos que decir desvivir. O por ejemplo en el juego de Lego Marvel Super Heroes, ¿no? Donde este Deadpool tiene sus propias historias y pues básicamente pues son constantes chistes a los otros personajes, pero son chistes inocentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el juego de Lego pues así no te va a admitir que de pronto Deadpool ande contando chistes feos o cosas por el estilo, ¿no? Lo cierto es de que pues si haces una película basada en esas bases, pues no puedes hacer, si haces un Deadpool demasiado infantil o un Deadpool demasiado juvenil, si bajándole el tono, pues matas el concepto. Pero claro. Yo eché de menos las chimichangas. Sí, nomás una referencia a las chimichangas y ya, ¿qué pasó? Le faltó comer chimichangas a mi chapa. Spoiler, no hubo chimichangas. Por cierto, ahí hubo hay alguien pregunta de que, pues dice de Danister que Morena se vio bastante bien y Valle Loreo le pregunta si le gustan morenas. No, yo creo que se refiere a Morena Baccarin. Oh, Dios mío, qué chica tan guapa. Sí, sí. Sí, no, Morena Baccarin sí se ve muy guapa en esta película y la verdad es de que sí da muy buenos ángulos. ¿Quién fuera sí, Deadpool? Sí. Ay, Deadpool. Bueno, sí, desafortunadamente la clasificación es B15, menores de edad. Oye, también hay esa bajo escena. Supervisión de adultos. Por ahí esa escena donde trabajaron un poco la animación y la pelea. No sé. Bueno, esa idea que por ahí nos mostraron en cierto momento de la película está divertida, está muy muy divertida. Parece como de esos videos que se les ocurrían a bandas de punk o de surf un poquito más en los 90, de que de repente no tenían dinero y les metían animación a sus videos. Sí, así como tipo Radiohead, ¿no? Sí, ándale. Pero se vio muy, muy chistoso y a la vez parecía como para hacer un gif o así de qué onda con eso. Aparte las escenas de los créditos, en lo que estás esperando que salga la escena post créditos, que sí hay una escena post créditos, la verdad es de que la primera parte de los créditos te diviertes mucho viendo los dibujitos, ¿no? Porque sí, está muy padre. Y eso sí, si se van a quedar a ver la escena post créditos, procuren pues tener mucha calma con la canción porque se les va a quedar pegada en la cabeza. Esa canción es de Salt. De hecho, todos los momentos de la película que ponen buenas las canciones, se te pegan el momento y así como que te sientes igual. El soundtrack, que... la verdad sí, es que están adaptadas dependiendo la circunstancia y las adaptan sí, bastante bien. Que van desde el hip hop hasta el romántico. O sea, ese es un buen trabajo de escenas junto con el audio directo. Yo creo que la única película que compite en eso, o sea, de mezclar buena música, es Guardianes de la Galaxia, la verdad. Sí. Aparte, porque ese es un mixtape hermoso desde de principio a fin. Desde Angel of the Morning hasta Shoop, baby, roop, shoop, baby, roop. Pero, bueno, más, si seguimos con esa canción, vamos a acabar el podcast a la 1:00 a.m. Bueno, la verdad es que ahora sí que pues... está altamente recomendada Deadpool, yo sí la ando poniendo un 8.59, porque la verdad es de que sí es una película que van a divertirse mucho. Si no son muy exigentes con la historia y solamente van al cine a divertirse, esta es la película del mes. Solamente un detalle, chicos, vayan a ver la película en inglés. Sí, sí. Ah, sí, yo tuve la malicia de verla en español. El doblaje es relativamente bueno, pero se siente un poco forzado en algunas circunstancias. Flojo. Sí, flojo. Pero está mejor en inglés. De repente está fresco en ciertas cosas y de repente dices como que no quedó bien ahí esa traducción, o podían haberla hecho un poquito más fuerte. Sí, como que le tuvieron miedo. Entonces, mi duda es, abuelo, ¿la viste dos veces? Qué bueno. Ya te cacharon, sí, abuelo. Yo dije que la iba a ver dos veces. Qué bueno, para que chequen el nivel de sacrificio, está mejor que 50 sombras de Black y Orgullo, Prejuicio y Zombies. Amén a eso. Bueno, si no tienen más comentarios, ahora sí que decirlo. Ah, pues sí, uno más en cuanto a lo que fue la reseña escrita que tuve la suerte de que me tocara a mí, pues mi agradecimiento al abuelo que estuvo ahí corrigiéndome los horrores ortográficos y atraps por las imágenes que insertó en la publicación. Así que tratamos de hacer que este podcast, que este post fuera un poquito pues tan irreverente como pues ahora sí que Deadpool. ¿Qué? Ajá. Para que por favor léanlo, para que vean el esfuerzo. Ah. Que brincara la cuarta exactamente. Dimensión. Exactamente. Bueno. Y si vayan al cine que no es Polis, porque ahí dan otro tipo de recuerditos. Sí. Si es que hay vasos todavía. Sí. Bueno, yo sé que alcé vasos, pero de los de Polis, así que pues, bueno. Por lo menos los puedo guardar con el resto de la colección. Bueno, vámonos ahora sí al tema de la semana, a los Óscares. Y primero les vamos a dejar una canción, la cuarta canción nominada al Oscar, que es de un documental que se llama The Hunting Ground y que pues es interpretada por Lady Gaga, que pues últimamente ha estado hasta en la sopa, y se llama la canción Till It Happens to You. Así que pues bueno, va la canción. You tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know? Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move. Tell me how the hell could you die? to you, you don't know how I feel. How I feel. Y lo único, no es por generar polémica, pero hace ya unos meses hubo gente, uno creo que fue Linda Perry, que es compositora, que estaba atacando un poquito a Gaga porque decía que realmente la canción, se supone que está coescrita por Diane Warren y Lady Gaga, y dijo Linda Perry que ella ya conocía la canción y que Gaga no fue nada más que cambió dos palabras, entonces que se estaba adjudicando un crédito que no era... No, pero de hecho, pues ahora sí que en la academia pues está registrado completamente a Diane Warren y solamente Lady Gaga pues está como intérprete, ¿no? Entonces, o sea, sí, si le dan el Oscar va a ser a Diane Warren, ¿no? Que es lo justo. Bueno, vámonos pasándonos a las nominaciones a Mejor Guión Original, Mejor Guión Adaptado y Mejor Director. De hecho, ya se entregaron los premios de los SAG Awards y creo que los BAFTAs confirmaron también a los ganadores de las dos categorías, y ahora sí que pues esto ya pone pues quiénes van a ser los favoritos, ¿no? Pero de todas maneras, pues tenemos que platicar primero. ¿Cuál es la diferencia entre un guión original y un adaptado? Básicamente el libreto original es un libreto que se escribe específicamente para la película, que no ha sido publicado en ninguna revista, en ningún libro, que no se ha visto en ningún programa anterior, en un programa de televisión, ni en una radionovela, nada por el estilo. O sea, es algo que tú dices, voy a concebir esta película y van a escribir el guión y va, sale. Y de hecho, usualmente los mismos directores son los que escriben estos guiones, ¿no? Como pasó con Ex Machina, que pues fue escrito por el propio Alex Garland y que pues está nominada a Mejor Libreto Original. Al igual que Intensamente, esta película de Pixar, que pues tiene dos nominaciones precisamente, una por este, por el guion original, y otra porque seguramente va a ganar, que es Mejor Película Animada. Y también tenemos Puente de Espías, que es una impresionante historia escrita por los hermanos Coen sobre una historia real. Entonces, no es tanto de... Aquí, pues, obviamente sí se pusieron a hurgar entre las noticias y ver los juicios y todo esto para crear la historia, o sea, no agarraron una novela o algo en particular. También tenemos En Primera Plana, que es la gran favorita después de que ganó los premios del Sindicato de Escritores y el BAFTA. Entonces ahí tenemos su libreto sobre un grupo de periodistas que pues están en una investigación sobre casos de pedofilia en Boston. Pues también ahí está, pues, como una de las grandes favoritas. Y finalmente Letras Explícitas, que fue la única nominación que tuvo esta película afroamericana sobre una famosa agrupación de raperos que pues causó mucha controversia en Estados Unidos y que pues a la fecha sigue siendo una de las grandes bases del hip hop, ¿no? Y pues ahora sí, muchachos, ¿ustedes cuál creen que podría tener el Oscar asegurado? ¿O cuál creen que es su historia favorita de estas cinco? Yo voy a iniciar con mis comentarios, porque recordarán que habíamos compartido en privado pues nuestros preferidos, ¿no? Y yo había elegido anteriormente Intensamente, porque me parecía que era un libreto súper original, súper padre, muy llegador, ¿no? Pero después de ver En Primera Plana, me quedo con En Primera Plana, definitivamente. ¿Marco? Pues igual la misma opinión que el abuelo, me quedo con En Primera Plana, igual ya vi Ex Machina y ya me da miedo Alicia Vikander. ¿Emmanuel? Ya pude ver Ex Machina. Y también y realmente, te dio realmente sí dio me miedo. Asustó porque ya yo la vi, porque yo vi también a esta chica en lo que fue La Chica Danesa, entonces como que es un contraste uh-huh. mega raro. Y pero sí me agradó muchísimo, y me voy por Ex Machina. Ok, Benigno, pues no sé si tú también tengas ahí tu favorito. Pues mira, yo no he visto todas desafortunadamente. Yo digo, a nivel creativo y personal, yo intensamente la adoro. Porque si quito, o sea, por ejemplo, si no estoy viendo la movie, si nada más la leyera en un libro, se me hace muy interesante lo que hicieron con el psicoanálisis y cómo transformarlo en algo representado. Pero pues no es lo que va a ganar, pues, sino que tiene que ser una cuestión conjunta, tanto visual como bonita, como bien escrito, como bla, bla. Entonces, aunque no ganará, yo apoyo a ella. Ok. Yo en lo particular, pues yo sí me divido entre Intensamente y Ex Machina, porque las dos historias son formidables. O sea, Intensamente, como lo comenta Benigno, el manejo de poner personajes sobre el psicoanálisis, de andar revisando todas las cuestiones cerebrales, todas las reacciones químicas que hay y todo ese detalle, pues hacen que la película pues sea una historia pues disfrutable, y aparte pues la forma en que lo narran, ¿no? Que sí te saca una que otra lagrimita, ¿no? Y Ex Machina, pues para mí es una de las historias de ciencia ficción más impresionantes que he visto en los últimos años. Una historia que pues no necesita de muchos personajes ni de muchos fundamentos científicos, simplemente agarrarse de las computadoras, y yo como tester que soy, adoré la historia. Realmente yo sí me quedaría con Ex Machina, aunque también yo siento que no va a ganar, pero mi favorita es Ex Machina, ¿no? Desde el momento en que la vi. Bueno, vámonos pasándonos a Mejor Libreto Adaptado, que pues como ustedes saben, para que haya un libreto adaptado tiene que haber un libro escrito anteriormente, libro, artículo, novela, que es, incluso puede ser una adaptación de una serie de televisión si es necesario, como pasó con El Fugitivo, que pues fue nominada Mejor Guión Adaptado porque es una adaptación de una serie de televisión, eso pasó en 1995. Y pues los nominados que tenemos aquí, pues básicamente todos agarraron de novelas, si no me equivoco. Misión Rescate, por ejemplo, pues agarró de la novela de Martian. La Gran Apuesta, este sí es un caso extraño, porque más que agarrarse una novela de una novela, se agarró de un libro de economía que analiza los hechos que pasaron en la crisis del 2008. Habitación también se agarró de una novela que pues de Emil Donohue. Carol también se agarró de una novela que se llama El Precio de la Sal. Y Brooklyn también es otra adaptación de una novela que también, pues, ¿Qué pasó, Emanuel? ¡Vocabulario! Se pegó en el dedo chiquito. ¿Qué pasó, Emanuel? No, bueno, ahorita que nos va a decir, y por cierto, vocabulario, Emanuel, vocabulario. Language. Excuse me. De pegar de una manera muy... Eso debió doler. Ya saben que el golpe en el dedo chiquito es el que duele más. Sí. Definitivamente ese es el que hasta hace que las mamás sean tristemente sufren este triste falta de respeto. Exacto, por eso yo me voy a regañar. Ojalá no esté su mamá, si no esto se va a poner muy feo. Bueno. Yo me conozco un cabuto que te va a regañar. Sí. Por eso lo decía. Sí, nos va a caer el martillo de Quique, ¿no? No. Bueno. El piño bueno, atónico. Ya, volviendo al tema. ¿Cuál es el guión que de pronto dijeron, esta película tiene que ganar el Oscar por el guión? No, my God. Sí está medio difícil, ¿eh? Porque, sí. Mira, por ejemplo, yo no he visto Carol. Quise verla esta semana, pero por cuestiones de tiempo y pues de que ya saben que aquí estoy cuidando a mi padre. Pues no he tenido mucha oportunidad de salir. Está también Brooklyn, que la estamos, pues ya está desde la semana pasada, pero también en la misma situación. De todas, yo creo que las únicas que he visto son Misión Rescate y La Gran Apuesta. Así que yo creo que me quedaría con, de las que he visto, pues Misión Rescate, ¿no? Marco. Ahora sí que mismas condiciones. No he visto el resto de las películas, a excepción de Misión Rescate, pero debido a la agitación en la fuerza que trae Habitación, pudiera ser que por ahí se cuele y se lleve el mejor libreto adaptado. Bien, bien. Emanuel, tío, esperemos que ya estés bien de tu dedo chiquito del pie. De tu dedito. Disculpe. Fíjate que tampoco he visto todas, pero de las que he visto, simplemente se me hace muy extraño que esté ahí una. ¿Cuál? Que es la de... ¿cómo se llama? La gran... ¿La gran apuesta? La gran apuesta, que se me hace... No tanto porque no la veo como película, sino la veo más como un pequeño monólogo, historia, como Story Channel, pero con el estilo de plático con artistas y demás, y no sé, no entiendo por qué... Es que ahí está la originalidad historia de La Gran Apuesta, o sea, porque sí. La Gran Apuesta está basada en un libro de economía, y si tú agarras un libro de economía, dices, ¿cómo voy a hacer una película sobre economía? O sea... Ese es el punto que entonces lo que hacen ahí es hacer varias historias relacionadas con lo que están platicando e irle insertando personajes que te van explicando los diferentes conceptos económicos, ¿no? Entonces eso hace que la película se convierta como en un largo, se puede decir en una dramatización de todo lo que ocurrió en el 2008, pero obviamente sin meter personajes reales para no andar afectando a susodichos, y esto pues es lo que hace que la película sea entretenida, ¿no? Una comedia que... Y que además es educativa. Porque bastante. De pronto sí, como comentaba Benigno hace unas semanas, esta historia pues realmente te hace salir entendiendo muy bien qué está pasando con qué pasó con la crisis del 2008 y qué está pasando ahorita, ¿no? Que ojalá, pues digo, ojalá que esta crisis no nos vaya a pegar a nosotros. ¿Y por qué está a punto de reventar Estados Unidos? Porque está reventando aquí este país. Benigno. Pues mira, después de rayar al abuelo de que no vio Carol porque vio Deadpool 2 veces, ¿verdad? Y no nos extrañamos porque no... O el Mustang. Entiendo. Yo lo sé, pero es que mira, fíjate, el día en que tuve chance de salir, pues vi que estaban una seguidita después de la otra, ¿no? En programación. Dije, ¿me das un boleto para Deadpool en inglés y me das un boleto para Deadpool en español, por favor? Gracias. Menos mal que le gustó, imagínate. Sí, te vieron raro. Imagínate que no le hubiera gustado el pobre abuelo, hubiera tenido que torturarse solo 3 horas. La neta. No, era garantía de que me iba a gustar porque tenía muy buenos comentarios. Bueno. Y pues, de mi opinión, por ejemplo, yo pues me aventé Carol, me aventé La Gran Apuesta, incluso para reseñar, y el atributo, la neta, digo, Carol se me hizo bellísima, y se me hace interesante que sea un libro de los 50s, con un tema que todavía es muy, muy actual y que todavía causa controversia. Entonces, a mi corazoncito, Carol gana. Sin embargo, pues también La Gran Apuesta, ese es, como bien decías tú también, Rapsam, es el hecho de decir, oye, agarré un libro de, no sé, ecuaciones diferenciales. Ahora, ¿cómo demonios adapto eso para que se convierta en una película? O sea, que sea número y que sea aburrido. También es un gran logro. Y sí, es una película muy educativa. Uh-huh. O sea. Definitivamente. Pero pues, de esas dos, digo, que son las que yo vi, pues, claro, la verdad es que me encanta. Bueno, yo en mi opinión, pues, digo, ya vi Misión Rescate, ya vi, y bueno, y la próxima semana les voy a platicar de Habitación, que es una película que se va a estrenar el próximo viernes y que es una película fabulosa. A mí se me hizo muy buena esta película. Y pues también La Gran Apuesta, ¿no? Entonces, pues ahora sí que de Carol, pues sí, sí me voy a quedar con el comentario de Benigno, que es una historia muy, muy buena para hacer una adaptación de una novela de los 50 con una temática tan polémica. De Brooklyn no quiero dar opiniones hasta verla, entonces así que no se me haría justo decir por qué no ganó. Pero... híjoles, es que la verdad es de que La Gran Apuesta, pues es yo sí siento que el premio se lo está mereciendo por esa forma tan original de contar una situación económica y de hacerlo adaptable a cualquier público, ¿no? Aunque no deja de ser una película para adultos, es una película que realmente pues te ayuda a masticar esos conceptos que pasaron en La Gran Apuesta, pero mi corazón lo traigo en Habitación, ¿no? Hay porno financiero. Casi, ¿no? Sí, yo lo vi lanzar billetes. Sí. Yo lo vi con un contador y con una chica de finanzas, y si vieras la cara con la que salieron, o sea, pareciera que acababan de ver un Deadpool para ellos. O sea. Deadpool con billetes, no. A mí me pasó, la chica con la que fui era contadora y también salió, y aparte que salió emocionada y que ya quería buscar el libro y no sé qué, o sea... ya quería hacer cuentas. No, pero ahora sí que mi corazón está con Habitación, es que es una... lo padre de este guión... es el hecho de que es una historia que se centra en dos personajes y uno de los personajes básicamente es un niño de 5 años. Entonces, la historia está contada por un niño de 5 años y la narrativa la maneja bastante bien para mantenerte interesado en la historia, pese a que tiene sus momentos un tanto flojos y a veces unos momentos muy oscuros, no deja de ser una historia que de pronto la comprendes con mucha facilidad, ¿no? Y te maneja muy bien esto del estrés postraumático de una manera que de pronto la escritora lo sabe aterrizar muy bien. Entonces, o sea, son dos historias que se cuentan tras un evento, antes y después de un evento en particular, y las dos historias se cuentan de una manera muy buena, ¿no? Yo le daría yo sí le daba el Oscar a la Habitación, pero la originalidad que tiene La Gran Apuesta es el impedimento por el cual no se lo podría dar. En fin, vámonos a la última categoría que vamos a revisar esta noche, que es la de mejor director, que yo sé que pues ahí de pronto pues sí pueden salir de pronto algunas banderas mexicanas. Bueno, ¿quiénes son los nominados a mejor director? Tenemos a George Miller por Mad Max Fury en el Camino, Adam McKay por La Gran Apuesta, Lenny Abrahamson por Habitación, Alejandro González Iñárritu por El Renacido y Thomas McCarthy por En Primera Plana. Así que cada uno con su estilo de dirigir, con su estilo de mantener la narrativa en una película, de mantenernos interesados en ver la película de pe a pa. Yo sé que pues a lo mejor no va a ser justo porque muchos no han visto Habitación, pero ustedes digan, ¿cuál es su favorito? Bueno, me aviento ya que no hubo valientes. Aunque me gane enemigos, por ejemplo, Mad Max, a mí no me gustó absolutamente para nada. Yo me quería salir de la sala desde el principio, me hizo enojar mucho. Tiene cosas muy rescatables, una creación de personajes preciosa, una fotografía muy fregona, efectos bien padres, pero la historia es no. Entonces, sorry, a ese chavo no se la daría, ¿no? La Gran Apuesta, pues mejor se la doy al guión más que al director en sí, porque como bien también comentaron ustedes, dijo Emanuel, no se la batalló. Es un formato que lo puedes ver en televisión, tipo Discovery Channel y demás. Y pues Iñárritu en este caso no es por agarrar la bandera mexicana, sino por el hecho de ver todo lo que se desvivió él y su equipo, tanta gente que incluso gente de producción le hizo huelga y se retiró de la producción porque estaban hartos de el lugar y las condiciones y la dificultad. Creo que por el tecnicismo y por el hecho de manejar a su gente bien, pues ahí se llevaría su premio, ¿no? Bien. ¿Quién quiere seguir? O si no... Pues yo voy a salir en defensa de George Miller, ¿no? Porque Mad Max ha sido un trabajo formidable. A mí me lo pareció porque teníamos muchísimo tiempo sin ver a Max Rakatansky. La historia, aunque no se centra definitivamente en y absolutamente en Max, lo que me hace sentir además muy triste siempre que nos referimos a Charlize Theron, ¿no? Yo creo que sí se lo podría ganar, ¿no? Si no fuera porque está Alejandro González Iñárritu, que hizo un trabajo formidable en El Renacido, creo que ese es el gran pero para que George Miller no se lleve la estatuilla. Yo creo que va a repetir Alejandro González Iñárritu. Hemos visto cuántos premios se ha ganado, no solamente el mes pasado, sino en este mismo mes, y creo que va a volver a ganar nuevamente mejor director, ¿no? Bien. Marco. Pues igual es una categoría bastante difícil, igual por los participantes, igual está La Gran Apuesta, Habitación, que todavía no la vemos, pero sí siento buenas referencias en cuanto a ella. Pero pues igual ahorita, hasta lo que llevamos visto, que ha sido En Primera Plana, El Renacido y Furia en el Camino con Mad Max, igual discrepo en cuanto a la opinión de George Miller. Igual tengo buenas vibras por todo el trabajo que se llevó en la producción. Igual fue bastante tortuoso el trabajo de producción de Alejandro González Iñárritu para El Renacido. Pues igual yo creo que va a ser él quien se va a llevar la estatuilla otra vez. Emanuel. Wow. Aquí tenemos un contraste muy, muy, muy agradable de películas que se defienden de una manera formidable. Cada una tiene su estilo y muestra un carácter muy fuerte, ¿no? Lo que es Mad Max, contrastándolo con lo que es lo de El Renacido. Uh-huh. No se tiene nada que ver, pero las dos te terminan impactando, te dejan un sabor de boca que no has apreciado, que no se apreciaba en el cine hace años. Como que no es fácil elegir una favorita. Realmente, sí, porque son películas que realmente terminas satisfecho de que uh-huh. te gustaron. No tanto de que sean buenísimas, sino de que sales satisfecho de que es una buena película y que sí merece ganarse premios. Bien. Pues la verdad es de que, híjoles, yo en mi opinión, pues sí, es que la verdad es que vemos a cinco directores bastante contundentes. Ahí tenemos un George Miller que, pues sí, es cierto, a lo mejor la historia no es tan efectiva en Mad Max Fury en el camino, por eso no la vemos nominada a mejor guión, pero sí vemos que la narrativa que maneja Miller para mantenernos pegados a nuestros asientos durante 2 horas, eso es algo que realmente tiene su mérito, ¿no? El saber de pronto decir como una historia tan simplona de acción en un territorio posapocalíptico con muchos golpes, con muchos balazos, con muchas explosiones, y aún así estamos así más que picados. O sea, lo pudo haber hecho, no sé, otro director de acción esta película y te aseguro que hubiera sido un horrendo fracaso, ¿no? Pero Miller, que está realmente acostumbrado a trabajar con este entorno, pues realmente pues funcionó en esta película, ¿no? Ahí vemos que a un George Miller que se salió de Mad Max y ha hecho otras cosas, ha hecho Babe, ha hecho Happy Feet, y dices tú, ¿cómo puedes concebir que el hombre que de pronto tuvo a Mad Max y a Furiosa ahí literalmente siendo perseguidos por Immortan Joe, así, ¡mediocre! Y de pronto lo ves dirigiendo Happy Feet, ¿no? Y es cuando te das cuenta que este director realmente sí sabe estar en su zona, sabe realmente trabajar en su zona de confort. Eso quizás sea el problema por el cual no le puedan dar el Oscar, ¿no? Que de pronto dices, Miller es un experto en hacer Mad Max, y esto pues puede ser su mayor desventaja, ¿no? Del lado de el otro que yo veo como gran contrincante este año, pues debería ser Lenny Abrahamson, ¿no? Ya lo dijimos, la verdad es de que la forma en tener que dirigir a un niño y hacer que dé la actuación de su vida, o sea, la verdad, mis respetos, ¿no? Tengo que decirlo, la verdad es de que ya la próxima semana les voy a platicar porque para mí es una injusticia que Jacob Tremblay no esté nominado a mejor actor de reparto o mejor actor, porque la verdad es que lo que hizo con Brie Larson y Jacob Tremblay fue impresionante, ¿no? Pero tenemos que decirlo, también mi favorito es Alejandro González Iñárritu, no lo puedo negar, y no porque sea, y no porque González Iñárritu sea mexicano, sino por las razones que mis compañeros también dieron, ¿no? Realmente el trabajo del Renacido fue muchísimo más complicado que Birdman, y podemos decir que si el año pasado había dudas en darle el premio de mejor director por Birdman a Alejandro González Iñárritu, en esta película no hay ninguna duda, ¿no? O sea, es un trabajo que realmente se puede decir que fue de proporciones titánicas, y que definitivamente el poder lograr sacarle una de sus mejores actuaciones a Leonardo DiCaprio, a Tom Hardy y al resto del elenco, de llevar una historia que se puede decir un tanto sencilla de pe a pa y tenerlos así que puestos al borde del asiento desde que aparece el oso, pues ya sabemos que esta película pues no solamente pues le va a dar mejor director y hasta probablemente pueda llevarse hasta mejor película, ¿no? Aunque eso lo vamos a discutir la próxima semana. Es paradójico, sí, ¿no? Sacarle la mejor actuación a Leonardo DiCaprio en una película donde tiene muy pocas líneas. Exacto. Y es que eso es lo más difícil, créemelo. O sea, una cosa es de que, pues sí, tiene pocas líneas, pero lo que no tiene que hacer con líneas es donde realmente el director tiene que estar al pendiente de lo que está haciendo, porque puedes dejar que a lo mejor sí se mueva y se mueva todo tullido y todo, pero el chiste es que se vea real, ¿no? Todas sus expresiones, ¿no? Sus emociones. Y ahí es donde la magia de la cámara de Lubezki aparece, ¿no? Y si Leonardo DiCaprio no está haciendo las cosas bien, las tienen que volver a hacer, ¿no? Porque Lubezki lo está bien. No, pero ese ya es para la, ese es para la siguiente. Sí, porque los ojos omnipotentes de Lubezki lo estaban viendo. Lubezki. Casi, casi. Yo lo único del Renacido, digo, ya, no me adelanto la próxima semana, ya lo platicaremos, es que a lo mejor DiCaprio no es la mejor actuación de DiCaprio, aunque es buenísima, creo que también ha hecho cosas padres. Y lo único, a mí cuando salí, no es por compararlas, pero cuando salí venía yo en mi lela platicando conmigo mismo sobre qué tanto me gustó, de repente me dio un sabor a un tipo, un Gravity, o sea, como esa misma sensación de que cuando Cuarón dijo, voy a agarrarme a una sola persona y a que viva esta transición de dificultades adversas y sobrevivir. como que era un Gravity en la en el forest, ¿no? En el, yo creo que a lo mejor la historia de él estaba masticando lo ves que desde que no Gravity, ¿no? No lo dudes. Bueno, ya llegó Medina, ya se lo vi en el Mixler. Ya nos vamos. Bueno. Ya igual por el Twitter nos reportó que había tenido problemas para ingresar a la página, pero pues ya se está trabajando para corregirlos. Exactamente, sí, ahí tenemos un problema que de pronto Chrome se puso un poquito seguro o a lo mejor alguna de las aplicaciones que tenemos en el sitio está generando problemas, pero no se preocupen, pásenle, no vamos a robarles ningún dato. Bueno, vámonos a los estrenos de la próxima semana y como ya les habíamos adelantado unas 3 o 4 veces, viene Habitación. Tienen que ver esta película dirigida por Lenny Abrahamson y protagonizada por Jacob Tremblay y Brie Larson. Película que seguramente ya tiene un Oscar bajo la manga, que es el de mejor actriz, porque la verdad es de que Brie Larson da una gran actuación. Nos cuenta la historia de Jack, que es un niño que acaba de cumplir 5 años y ha vivido felizmente con su mamá en un entorno que considera su mundo. Pero su madre sabe que ese entorno, un pequeño cobertizo, es insuficiente para ambos y Jack sentirá pronto, debe sentir curiosidad por lo que hay afuera de dicho cobertizo, lo cual los obligará a escapar de una prisión por la cual han estado atrapados más de 7 años. También tenemos de Disney Zootopia. Zootopia es una historia en donde vemos que todos los mamíferos han evolucionado al grado de que todas las especies mamíferas precisamente pueden convivir en la misma ciudad sin temor a ser devorados y a tener la cadena alimenticia ahí, ¿no? De que los leones anden comiendo los ratones y cosas por el estilo, ¿no? Es entonces cuando vemos en escena una liebre aspirante oficial de policía verse obligada a unir fuerzas con un zorro que pues es un artista del engaño, un defraudador, para investigar un misterioso caso de desapariciones que no solamente implica pues ahora sí investigar un delito, sino un misterio que podría volver a poner en equilibrio la cadena alimenticia y acabar con su utopía, ¿no? También tenemos Cómo ser soltera con Rebel Wilson y la chica y Dakota Johnson, la chica que sale en 50 sombras de Grey. Dakota Johnson interpreta a una joven que acaba de salir de una relación y su mejor amiga, una gordita solterona, decide animarla a intentar sobrellevar la vida de solteras, que se compone básicamente de reventones, borracheras y pues encuentros casuales. ¿Qué pasará una vez dentro de este mundo cuando conozca a alguien que le haga pensar salir de esa zona? El Bosque Siniestro, una película de terror que pues yo creo que lo más espantoso es gastarse el dinero en verla, porque de acuerdo a lo que vi los trailers yo siento que es pan con lo mismo como siempre, yo creo que Christian no me diría lo contrario. Una chica comparte muchas conexiones con su hermana gemela, al grado de que cuando se entera que su hermana ha viajado al Japón decide seguirla, pues su destino es el infame Bosque de los Suicidas que está al pie del Monte Fuji. Sin embargo, la chica y sus guías encontrarán algo más que gente colgada de los árboles. Leyenda, la profesión de la violencia es una película, un drama de policíaco en donde vemos a Tom Hardy interpretar a un par de gemelos que se convirtieron en los gángsters más temidos en Londres y cuyo ascenso al poder y aquí veremos pues clásico la historia donde que vemos cómo ascienden al poder y de pronto cómo caen por los conflictos mutuos que van a tener tanto por la forma de mantener el poder como también por una chica interpretada por Emily Browning. Y finalmente la cinta colombiana Que Viva la Música, donde una hermosa joven rubia decide abandonarlo todo para perseguir toda la música que suena dentro y fuera de su cabeza sin pensar en las consecuencias que de pronto esto le va a acarrear. Pues ahora sí, una cinta de arte de colombiana que tiene un soundtrack impresionante, repleto de rock, de salsa, de cumbia, ahora sí, de todo el sabor colombiano, ¿no? Casi podemos decir que la chica es técnicamente una Shakira, una Shakira que actúa, ¿no? Porque baila bien padre, ¿no? No sé si cante. Y pues esos fueron todos los estrenos. Ahí nos dice Medina, sí, el bosque se llama, rápido, se llama Aokigahara, que sí tiene esa mala fama de que muchos japoneses se van a suicidar ahí, pero pues la película, pues sí he escuchado que la película realmente no le hace honor a la fama del bosque, ¿no? Bueno. Pues vamos a empezarnos a despedir, muchachos. La verdad es de que pues este podcast ha estado bastante entretenido, pero ya nos tenemos que retirar. Esperemos que la próxima semana tengamos un podcast igual de... Y ahora sí que casi, pues este ya sería las vísperas del Oscar, el siguiente podcast. Y bueno, pues vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, Benigno, pues muchísimas gracias. Ya sabes, ya puedes aquí saludar y despedirte sin ningún problema. No, antes de despedirme, pues yo quiero dar un agradecimiento a todos ustedes que forman parte del staff que me dieron la oportunidad y aparte pues ahorita la bienvenida. Espero poder hacer un buen papel y ser digno representante así como ustedes lo hacen en el programa. Y un saludo a todo el mundo que nos escucha. Trataré también de jalar a mi gente. Por ahí tengo un podcast de música asiática que se llama Jule Korean Wave, Y Korean Wave. Entonces también les platicaré que ya ando acá en el cine para que se vengan a platicar con nosotros. Y les prometo que no me regañen y no seré el único que no ve Deadpool. Voy a ver Deadpool esta semana. Bien, bien. Si no, te vamos a castigar con otra película. O con spoilers. Bueno, también nos despedimos del buen Emanuel. Gracias, chicos, espero que les haya gustado el programa, y realmente esperemos que les agrade Deadpool y que no lo vean como un personaje raro, sino lo vean como lo que es, un personaje que Marvel no busca que sea tan que llame la atención para los chicos. Simplemente es un personaje que quisieron hacer un raro. Así es. Ahí. Muy bien. Abuelo, pues ahora sí, también si gustas despedirte de tu gente. Bueno, chicos, yo ya me despido, ya es hora de ir a hacer la meme. Ustedes saben que los abuelos tienen que arroparse temprano y pues esto ya se alargó bastante. Recuerden dejarme sus comentarios a través de Twitter por medio del hashtag, ¿qué era? No hashtag, mi cuenta es el abuelo crack. Así es. Y pues ahí me dejan sus comentarios sobre las efemérides o sobre las reseñas, etcétera, lo que ustedes quieran. Bye bye. Y mientras el abuelo va a hacer la meme, nosotros escribimos el meme. Bueno, y finalmente, y no menos importante, el buen Marco. Igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Esperamos les haya gustado nuestro especial de Deadpool. Pues vayan a verla y pues comenten qué tal está. Igual pasen a la página y chequen las reseñas. Y pues pasen buena noche. Mañana nos vemos para el chocolonche o lonche. Y pues, buena noche. Así es. Sí, cabe recordar. Hashtag te lo fumas. Bueno, pues vamos a recordarles que tenemos mañana tenemos el buen chocolonche para que no se lo vayan a perder. Y también, pues ahora sí que pues el jueves tenemos el push start a las 10:30 de la noche con el buen Alarjual. Y el próximo miércoles tenemos flashback ahí con Quique, con Sorcerer y con el resto del equipo para platicar de los recuerdos de videojuegos que ya pues poco a poco están avanzando a las generaciones del PlayStation y del Nintendo 64, porque pues ya son de hace 20 años, ¿eh? Ya estamos viejos. Y claro, pues recordarles que ahí pueden descargar los 6 podcasts del Reset Bowl, que pues ahora sí no vamos a grabar Reset Bowl hasta septiembre por lo menos, porque pues ya saben, no hay fútbol americano, entonces no hay nada que platicar. Qué triste. Bueno, de todas maneras, no dejen de descargarlo todo a través de resetmx.reviews/podcast, donde también pueden descargar podcast hasta del reset original, porque ahí sí todavía los tenemos almacenaditos y guardaditos para por si los quieren escuchar y tienen curiosidad de ver cómo Ícaros y el resto del equipo funcionaba. Bueno. Pero viene el partido del Real Madrid contra mañana, Roma. Sí, cierto. Bueno. Bueno, pues vamos a despedirnos de la gente que estuvo en el Mixler. Ahí tenemos a Danilo J. Cervantes, a Giovanni Basulto, a The Danister, a Valle Loredo Homero, a M. Medina, a Tierra Plana. A todos muchísimas gracias. Ya saben, pues si no pudieron escuchar el podcast completo, lo pueden escuchar en el recalentado, que yo creo que va a estar más o menos mañana como a las 8:30 de la noche, así que no se nos desesperen. Y del lado del chat de resetmx.reviews/live, donde pueden escucharnos en vivo a las 10 de la noche, pues ahí vimos que ahí estaba el Dios Dinero, ahí estaba Futuro Hello, que pues seguramente ya empezó a hablar con su jefe para que le aparte el 18 de marzo, porque se van a presentar la gente de Batman v Superman en algún cine, del DF, entonces seguramente va a apartar el día. Y también ahí por ahí estuvo Crush Dan. Entonces, pues bueno, ahí un saludo a todos y te aclaro a Marco, que ahí estuvo cuidando las redes sociales y también el chat. Bueno, si no hay más que platicar, pues queda mencionar que pues nuestras redes sociales son Twitter, @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, y también tenemos nuestro canal de YouTube, que es resetmx, para que vean pues así todos los videos que estamos grabando en este canal. No dejen de visitar el sitio resetmx.reviews para que vean las últimas noticias, reseñas y comentarios sobre el mundo del cine, la tecnología y los videojuegos. Y pues también le den comentarios a nuestro nuevo formato para que pues si encuentran alguna cosa rara la podamos corregir tan pronto como sea posible, como ese bug que nos andan diciendo que pues sí tenemos que notificárselo pues aquí a los administradores para que lo arreglen tan pronto como sea posible. Bueno,